Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rula Mutarrata. Excelente, carnal. Pues les recordamos que este es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, iTunes o Apple Podcast, Amazon, Google Podcast, iVoox y también a través de YouTube. Ahí pueden encontrar el programa también. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y en esta ocasión les tenemos algo diferente, porque en esta ocasión no hay chisme en la primera mitad del programa. Vamos a entrar de lleno al tema de la semana, porque es largo y amargo, dirían en Los Simpsons. No sé si amargo, bueno, por lo menos lo que yo me eché, no estuvo amargo, estuvo pachoncito, pero sí es largo, ¿eh? Sí, sí, bastante. Future State, carnal, Future State que... es también algo como que no es algo que siempre hagamos en el programa, en el Café Comiquero. Normalmente nos tratamos de alejar de esos megaeventos y cosas que abarcan toda la línea de cómic de una misma editorial. Pues porque honestamente ya nos la sabemos, el hecho de que te prometen el evento que va a cambiar el universo Marvel diagonal DC para siempre y a la siguiente al siguiente mes ya es otra cosa. O sea, procuramos como que no hacerle tanto caso a ese tipo de eventos con múltiples times, ¿no? Pero este resultó ser algo, pues, diferente. O sea, no es propiamente un evento que sí es... sí abarca toda la línea de personajes de DC, pero de maneras diferentes. Y no es precisamente un crossover. O sea, son títulos independientes que, de alguna manera, conviven en cierta linealidad temporal. No están todos en la misma línea temporal. Hablan de diferentes futuros, pero de alguna manera sí hay como que cierta coherencia editorial en ellos. Y pues dijimos, bueno, se lo propuse a mi hermano así de, oye, pues he escuchado que hay títulos interesantes y es de alguna manera un approach fresco a personajes conocidos y personajes nuevos para DC Comics. Y le dije, pues vamos a intentar hacer algo con esto de Future State. Leer todos los cómics que estuvieron saliendo de Future State, pues supongo que hay gente que lo está haciendo, pero honestamente no. Llegó un punto en que ya algunos los empecé a sentir derivativos. Pero procuramos como que sí leer varios cómics de Future State. Y la idea de este episodio, pues es platicar de los títulos que leímos, que nos llamaron la atención. Y qué nos parecieron y qué... Pues, ¿qué podemos rescatar de ellos, no, carnal? Sí, fíjate que acepté esto de hacer algo de Future State porque el concepto me gusta. Creo que ya lo había comentado alguna vez, el año pasado, o en algún programa del café, no me pregunten en cuál. Me gusta ese concepto de cuando las editoriales agarran sus personajes, su línea de publicación, y se ponen a jugar a futurearle. O sea, de, pues a ver, que alguien agarre a ver a mis personajes y a ver qué le pasa en un futuro, ¿no? Marvel tuvo el año pasado una iniciativa parecida, que era de, no sé, fulano o sutano, The End, que es más bien de cómo se mueren. O sea, está padre, pero está un poco mórbido para mi gusto, porque como que a ver nada más cómo se me mueren los personajes pues, que me gustan, pues no gracias, ¿no? Entonces por eso me gustó esto de Future State, porque pues es más bien de ver, pues a ver qué pasa con estos personajes que ya no sabemos su vida a diestra y siniestra, pero ¿qué les pasa en un futuro con un... A veces dándole cierto twist, a veces cambiando al personaje, a veces haciéndolo actuar de otra manera, a veces simplemente ya no es él, ya no es ese personaje, es otra persona. No sé, se me hizo interesante me gustan ese tipo de historias, tengo una debilidad por ellas y siempre ando, siempre que sale algo así, de menos lo checo, de menos para ver de qué trata. Puede que algunas cosas sean buenas, otras no tanto, pero al menos le echo un ojito. Yo no leí tanto como mi hermano, debo decir, yo leí nada más unos poquitos títulos, pero bueno, ya después les explico el racional de los títulos que elegí leer, pero bueno, ¿con qué empezamos tú? Pues empezar un poco por, yo creo que dar el contexto de, a nivel continuidad, de dónde sale esta cosa de Future State. Tengo entendido, porque en cada título lo mencionan, de que es un vistazo a posibles futuros derivados del final de un macroevento que fue Death Metal, el cual honestamente no me interesaba leer, lo pasé completamente de largo. Ahorita debo decir que tengo un conflicto por ahí, porque van a estar sacando en México y diferentes países una serie de portadas de... o sea, los cómics de Death Metal tal cual, pero con portadas homenajes a bandas de metal. O sea, Sepultura, Iron Maiden, Ghost y no sé cuántos más, ¿no? Uno por cada uno de los títulos. Y van a estar dibujadas por diferentes artistas que normalmente no trabajan en DC Comics. Hay una portada que es homenaje a Iron Maiden, dibujada por Juanjo Guarnido, el de Black Sabbath. Entonces, no sé, me está llamando la atención nomás por, pues porque me gusta el metal, pero no sé, no me llama la atención tanto la historia. Pero sé que, o sea, lo que se ha promocionado tal cual, es que estos títulos salieron pues a raíz del final de Death Metal. Entiendo por ahí que hay algunos que son como casi continuación directa de cómo terminan los personajes en aquella serie, pero ni idea, o sea, ese evento no lo leí. Y también fíjate que pues quise como que entrarle a esa dinámica, ¿no? De leer estos títulos que se supone son en un futuro diferente, donde no están directamente influenciados por los eventos que ocurren actualmente en la continuidad de DC Comics, sino que verlos con ojos frescos. O sea, en teoría cada número es un número uno. Bueno, son las que son miniseries, por ejemplo, fueron números uno y algunos de ellos son unitarios, no hay más. Y yo lo vi como el hecho de que no necesitarías leer nada anterior. Así que yo me propuse hacer eso, o sea, verlos con sí lo que uno sabe de los personajes, o sea, el lore que acompaña a Superman, a Batman, a la Mujer Maravilla, a la Liga de la Justicia, pero hasta ahí, o sea, y más porque pues nos prometieron personajes nuevos, o sea, personajes nuevos o identidades nuevas en personajes conocidos. Entonces, eso fue lo que me llamó también la atención y dije, bueno, o sea, si no leímos Death Metal, hasta ahorita te puedo decir, y no sé tú, a ti qué te pasó, pero creo que no me hizo falta. O sea, no necesito como que contexto de lo que pasara antes. No sé tú cómo veas, carnal. No, también no lo necesité. Creo que no es necesario. Sí, no, se sostienen bien dentro de lo que... de lo que te presentan en cada historia, ¿no? El racional que yo agarré para los títulos fue el leer a la Santísima Trinidad. Batman, Superman, Wonder Woman. O Wonder Woman, Superman, Batman. O Superman, Wonder Woman, Batman, como ustedes quieran. Y leer sobre todo el título que era como el Superman, Batman o Wonder Woman nuevos y el Superman, Batman, Wonder Woman de toda la vida. Porque prácticamente hay un título de cada uno. Hay un título de Batman que es Next Batman, que es el Batman nuevo. Está uno que es Dark Detective, que es Bruce Wayne. Y está otro que es Superman of Metropolis, donde vemos al nuevo Superman, que es Jonathan Kent. Sí, John, el chiquito, John. Ya creció y ahora es Superman. Hay otro que es Superman Worlds of War o Worlds at War, que es prácticamente qué le pasó a Clark Kent Superman, tal cual. Hay un título que es Wonder Woman a secas, donde nos presentan a la nueva Wonder Woman, que no había aparecido en ningún otro lado, que su nombre es Yara Flor, que llegó con bombo y platillo a DC Comics y ha sido hasta eso bastante bien recibida. Y hubo otro título que es Immortal Wonder Woman, que nos cuentan qué pasó con Diana y también con otra identidad de Wonder Woman, que es Nubia. Entonces, ese fue mi racional de agarrar, leer cada uno de los títulos, tanto del legado como el nuevo. Y también dije, bueno, ya que estoy en esas, pues las diferentes interacciones entre ellos. Está el título de Superman Batman, que es como el más pegadito para esta época, escrito por Jin Lung Yang, es un gran plus. Y también estaba el título de Superman Wonder Woman, dibujado por Leila del Duca. Dije, también, ese lo tengo que leer. Y también leí La Liga de la Justicia. ¿Por qué? Pues porque también ahí está como toda la Trinidad, ¿no? Hay otros títulos más. De aquellos, el único que me llamó como más la atención para leer fuera de fue Swamp Thing. A mí me gusta mucho el personaje de Swamp Thing, la verdad, se me hace muy interesante. Y decidí leer ese también. Y nada más por Shits and Giggles leí el de Harley Quinn y fue una agradable sorpresa, debo decirlo honestamente. Ese fue como mi racional para escoger los títulos que yo leí. Hay muchos más, está el de Flash, está el de Aquaman, hay creo que también de Nightwing, Catwoman, Robin, Titans. Titans lo leí y pues, o sea, honestamente no tengo muchas cosas buenas que decir de ese. Está uno de Lex Luthor. Hay variedad de títulos también, pero que sí como que ya sentí que eran un poco más derivativos o específicos en ciertos personajes y dije, no sé si quiero irme por ahí. Aparte era mucho material. Entonces, ese fue un poco mi racional de para leer esos títulos. ¿Tú qué fue lo que tú... ¿por qué elegiste los que elegiste tu carnal? Mira, fue bien fácil. Anunciaron todas esas cosas y mi hermano dijo, oye, vamos a leerlo. Y dije, ok. Me gustó el diseño de Yara Flor, leí el suyo, dije, me gustó el personaje, ¿dónde otra sale? Sale en Superman Wonder Woman, ok, también leo ese. ¿Sale en otro? En Justice League, leo ese. ¿Sale en otro o no? Ahí está, me quedé con esos. O sea, básicamente fan de Yara Flor, ¿no? Sí, de veras, me hice fan de ella, es más, de veras, sí estoy emocionado por encontrar más. Y sí va a haber, bueno, spoiler al final del episodio, pero sí va a haber más cómics con Yara Flor. Exactamente, carnal. Pues, ¿te parece si arranco, o sea, como dicen por ahí, arrancamos el curita de un solo jalón y nos vamos de una vez a los títulos de Batman? De una vez. Sí, porque básicamente de estos dos títulos de Batman que yo leí, uno de ellos es Next Batman. Este título es, eso sí, algo que me gustó de Future State es que en general encontré muchas voces en cuanto a autores que no conocía, o no ubicaba, o no tenía tan claro que estaban haciendo cómic para DC. Este de Next Batman es escrito por John Ridley, con arte de Nick Darrington, en el número 1, después cambiaría. Colores de Tamara Bombiline, que la verdad me gusta mucho su trabajo, ya alguna vez platicamos algún título coloreado por ella, que me gustó bastante. Letras de Clayton Cowles, y hubo una portada de Omar Ladrón, mexicano él, que tuvimos el gusto de conocer en algún evento. Y este título de Dark Detective es también una suerte, perdóname, el de Next Batman es una suerte de antología, es un título grandote, son como de, creo que de $7, $8. Trae tres historias, una protagonizada por el Next Batman, o sea, el Batman de este futuro, que es como en el 2025, algo así, o sea, es como que 5 años hacia adelante. Hay una segunda historia en este título que se enfoca en los Outsiders, una versión de los Outsiders donde básicamente se enfocan sobre todo en Katana y en Signal, que es este Duke Thomas, un personaje que honestamente pues ya se hizo parte del mito del murciélago a raíz del run de Scott Snyder y finalmente este Tom King pues lo siguió utilizando. Este título de Outsiders fue escrito por Brandon Thomas, que no ubicaba su trabajo, no sé si tú lo ubiques, carnal, con arte de Sumit Kumar, fantástico, eso te puedo decir, el arte de Sumit Kumar está sensacional, tiene un saborcito como de cómic medio indie, pero con mucha acción, se maneja muy bien la acción, me gustó bastante. Las tintas son del propio Sumit Kumar y Raúl Fernández, con colores de superestrella del color, Jordi Belair. Letras de Steve Wands y listo. Ellos son los responsables de esa historia. Y la otra historia que se incluye en este número está enfocada en personajes que de alguna manera conocemos, pero en un rol muy diferente. Entiendo que a raíz del videojuego de Arkham Knight surgió un personaje que se llama Arkham Knight. No sé, no conozco el juego, honestamente, pero entiendo que de ahí surgió esa idea. Knight de Caballero, o sea, Caballero de Arkham. Y este título se enfoca en los personajes que eran tradicionalmente los villanos y que eran de los reclusos los pacientes del asilo Arkham. Este título me gustó, es que escrito por Paul Jenkins, que hacía mucho que no leía algo de Paul Jenkins, déjame decirte. Con arte de Jack Herbert, colores de Gabe, supongo que es Gabe Eltef, y Rod League en las letras. Entonces son tres historias en este título. En el número 2 varían, metieron otras historias, por ahí hay una de Batgirl, de las Batgirl prácticamente, porque están Cassandra Cain y está Spoiler. No, no es Spoiler, o sea, sí es Spoiler, pero no es un Spoiler. O sea, es esta Stephanie Brown, ¿no? Como que entiendo que van a estar rotando algunas de las historias dentro de este cómic, siendo la única constante el de Next Batman, ¿no? La historia de este nuevo Batman, que algo que le decía a mi hermano ahorita antes de arrancar el programa, que donde tengo problemas con los batitítulos de Future State, es que en un título, que es este, vemos a un nuevo Batman, que espero no sea gran spoiler para nadie, pero no es Bruce Wayne, no es Luke Fox, como muchos pensábamos, que él ya tenía una identidad como murciélago, él fue, más bien es Batwing, que así estuvo saliendo en los cómics de Detective Comics, en la etapa de Rebirth, por ejemplo. ¿Quién es? Es Jace Fox, de hecho es el hermano de Luke Fox. Y a diferencia de Luke Fox, que es como el hijo pródigo del matrimonio Fox, que pues sí, era un joven muy prometedor, era prácticamente un Iron Man en traje de Batman, ¿no? O sea, es un genio, etcétera. Jace no tanto, Jace tiene como que más issues, no tiene una buena relación con sus padres, por lo que veo, con su hermano mucho menos, y él toma el manto del murciélago. El problema que yo le encuentro es que si tú ves a Jace Fox como Batman, salvo por el hecho de que el traje es ligeramente diferente y está cubierto completamente la cara, o sea, no. A diferencia de Bruce, que normalmente trae descubierta la boca, este traje no. Salvo por eso, siento que lo escriben igual. O sea, siento que la acción es exactamente igual, que opera como cualquier Batman. O sea, se me llegaba a olvidar que era Bruce. Incluso pareciera que tiene ya más experiencia de lo normal, de lo que tal vez debería tener. Para la época, no lo sé, o sea, sí, siento que, o sea, sí comete ciertos errores y todo, pero en general lo veo como un Batman genérico. Ese es el problema que tengo con este título, o sea, trataron, brinca de repente con algunas cosas en... se desarrollan, esencialmente es que Ciudad Gótica está en un se convirtió en un estado totalitario. Hay un el alcalde de Ciudad Gótica pidió la intervención de un grupo paramilitar prácticamente que se llama los magistrados, The Magistrate, y pues los magistrados, pues o el magisterio, más bien dicho, el magisterio pues controla Ciudad Gótica, o sea, así de pe a pa, ¿no? Y prácticamente los héroes están prohibidos, o sea, los vigilantes están prohibidos, los murciélagos mucho más. Y lo único es que esta entidad privada, pues más bien domina con mano de hierro, pero su interés es en cazar máscaras, en cazar vigilantes. Realmente mantener el orden se lo siguen dejando a los policías. Hay unas secuencias donde una policía le dice, oiga, aquí hay un sujeto asesinado en el piso, ¿no va a hacer algo? No, ese es su trabajo, yo nada más cazo murciélagos prácticamente, ¿no? Hay una animadversión hacia los vigilantes, y quien está vinculada con este organismo, para darle más saborcito al asunto, es la mamá de Jace Fox, ¿no? Entonces tiene esa dicotomía de que pues es el héroe titular y su madre prácticamente pues es su adversario de alguna manera, porque pues está vinculada con esta organización del magisterio. Entonces, todo ese contexto de Ciudad Gótica aplica para todas las historias que vienen en este título. Insisto, el gran problema que tengo con este Batman es que, si no es por las escenas donde te muestran que es Jace Fox, pues en realidad no ves nada tan diferente. O sea, me hizo mi hermano un comentario muy cierto de que está encapsulado en su mito. O sea, Batman, como tal, el personaje... está ya tan hecho, tan hecho y dicho lo que debe de hacer un Batman, que pareciera que no hay mucho que reinventarle. Y seguramente sí, pero tal vez DC Comics no está con las mejores intenciones o las mejores ganas de hacerlo. Entonces, ese es un poco ahí el tema. No me desagradó. Siento que el arte, por ejemplo, de Nick Darrington está muy bueno. O sea, la verdad está muy, muy, muy padre. Hay por ahí una... incluyen a un vecindario, así como decir el barrio chino, pero esto es pequeña Santa Prisca, donde hay una banda que todos llevan máscara de luchador como Bane. O sea, prácticamente son una banda de Banes. Hay conceptos ahí interesantes, o sea, en general divertidos, pero lo sentí hasta eso algo plano. La otra historia, la que es de los Outsiders, me gustó bastante más. Sobre todo la parte del arte, la diagramación de las páginas. Kunar se apellida, Sumit Kunar, Kumar, perdón, me gustó, me encantó el tipo de trazo que tiene, muy, muy dinámico. Hay una secuencia de dos páginas en la cual básicamente vemos a Katana repartiendo katanazos en como cinco pisos diferentes y vamos siguiendo la secuencia de arriba hacia abajo, perfectamente bien coreografiada, muy, muy bien hecha. O sea, honestamente me gustó bastante eso. Hay un punto ahí en el que Katana pues va perdiendo contra unos villanos que está enfrentando y se aparece alguien a ayudarlo, alguien que parecía que viviera como que en su espada, y no es su esposo muerto, que sabemos que el alma de su esposo es lo que está en la espada de Katana, no, es alguien más. Y la llegada de este personaje es muy impactante, o sea, la verdad los efectos que le pusieron, el diagramado de la página y todo, la verdad les quedó fantástico. Y la última historia, la de Arkham Knight, me gustó bastante porque Astrid Arkham, que es la nueva como encargada del asilo, se encargó de juntar a estos villanos, por ejemplo, al Dr. Phosphorus, a Victor Sass, a Clayface, a Two-Face, a Harvey Dent, y entre ellos y varios más, y entre ellos están tratando de derrocar el orden del magisterio. Eso me gustó porque de alguna manera les dieron un enfoque diferente a estos personajes que tradicionalmente pues son los loquitos del asilo Arkham que nada más crean problemas y Batman tiene que llegar a acabar con ellos, ¿no? Y aquí no, aquí la verdad es que los hace, si bien no héroes, los hace una suerte de grupo paramilitar pues para recuperar el control de Ciudad Gótica. La dinámica entre ellos es muy buena, o sea, están muy muy bien escritos. Creo que ahí pues kudos para Paul Jenkins, porque honestamente me gustó mucho el trabajo que hizo con ellos. La primera historia con ellos, están tratando de reclutar, diagonal rescatar a uno de los así, del asilo Arkham, para que se convierta en parte de ellos, y es Killer Croc, y lo logran, está bastante padre cómo lo logran. Y me encanta también que de alguna manera mantienen a raya a Victor Sass, de que pues, es un asesino que todo el tiempo está buscando, es como un tiburón que todo el tiempo está en movimiento y es un asesino que todo el tiempo está buscando matar. No un tiburón, sino Victor Sass. Lo mantienen controlado por el hecho de que le dan blancos a qué matar. O sea, como que tienen de alguna manera dominada su locura y la ponen a favor de lo que están haciendo. Eso la verdad me gustó. Gráficamente se me hace muy bien hecho esta historia de Arkham Knights. La verdad, muy padre. Curiosamente, me acabé disfrutando más de esta antología los títulos, digamos, entre comillas, secundarios, o los segmentos secundarios, que el del propio Batman. Se me hicieron mucho más interesantes y más divertidos de leer. Mientras que el título de Dark Detective, escrito por Mariko Tamaki, y ahorita te doy el resto de los créditos, ese título me gustó también, pero, pues insisto, es otra vez Batman. Este sí es Batman Bruce Wayne, o sea, el de toda la vida. Pero, pues, aquí nos presentan algo que de alguna manera ya habíamos visto, que es, en varias ocasiones, ¿no? Que es Batman on the Run, o sea, ya, pues, algo pasó, Batman es ilegal y ahora lo persiguen. Lo hemos visto, por ejemplo, desde Dark Knight Returns. No es algo realmente nuevo, de alguna manera ya lo hemos visto. Y pues sí, Batman aquí está huyendo porque pues a Bruce Wayne en algún momento de la historia lo dieron por muerto. Prácticamente sí, estaba ya casi casi a punto de morir a manos del líder operativo de este grupo paramilitar del magisterio que se hace llamar ¿cómo se llama? Es como el guardián número uno, podríamos llamarle de alguna manera. El título este está, como mencioné, escrito por Mariko Tamaki. El arte y la portada es de Dan Mora, que también hace un muy buen trabajo, honestamente. Jordi Beller, que vemos que tuvo mucha chamba en estos meses, se encargó de la parte del coloreo. Aditya Vidikarp en la parte de las letras. Y con portadas de Stanley Lau, Arjerm, y portadas de John Polion. Y pues esta historia es un Gotham. Lo que está curioso es que es un Gotham que se ve como más futurista. Se ve de muchos neones. Se ve como. A veces me recuerda incluso a Kira. Incluso hay unos momentos en los que Bruce Wayne, que aquí perdió su fortuna, está prácticamente en la miseria y pues sobreviviendo como puede. Tiene una motocicleta que se parece más o menos a la de Kaneda, más o menos, no digo que mucho, pero más o menos lo logran. Insisto, no está tan mal. La historia que nos presentan es básicamente Batman huyendo, tratando de derrocar al magisterio desde su trinchera. Van dos números, creo que van a ser tres o cuatro, no estoy seguro. No pasa mucho en ese sentido con los dos números. En el primero hay una historia secundaria que es con un personaje que yo, insisto, no sé por qué le siguen dando spotlight. No es que sea tan malo, pero siento que es una necedad estarlo poniendo. Que es Grifter. Grifter, el personaje creado por Jim Lee, que estaba en los Wildcats. Esa historia secundaria, vemos a Grifter que es... pues está escapando también del magisterio e incluso lo encierran un tiempo para llevárselo a prisión con el hermano del nuevo Batman, con Luke Fox. Y es una suerte de aventura entre los dos para escapar del magisterio. Nada del otro mundo, bien contada en general, las viñetas bien. Es un título con una acción bastante frenética. Lo malo tanto de ambas secciones es que hay mucha exposición. Y creo que es mucha exposición, pues casi casi necesaria, porque son pocas páginas, son pocos números, y para ese punto de la historia pues quieren meter mucha información para situar al lector en el momento, en el contexto en el cual se desarrolla el cómic. Y a veces no hay de otra, ¿no? O sea, hay veces que, y sobre todo en estos en los que pues básicamente es un, entre comillas, inicio fresco y en teoría debería ser accesible para el lector que apenas está decidió ver un número uno de este cómic y comprarlo, ¿no? Sí, o sea, sí funciona en ese sentido, pero lamentablemente, pues por el tamaño de páginas y por el volumen de la historia, hay varias cosas donde hay un narrador que o cuenta las cosas o los mismos personajes tienen que dar mucha exposición para que este asunto avance. Ese es el tema que le veo. Honestamente, de los dos, si me preguntan, me quedaría un poquito más con el título de Next Batman. Y eso por las historias secundarias. Debo decir que lamentablemente, o sea, a mí me gusta mucho Batman. A mí me sigue gustando el personaje. Pero sí entiendo el porqué para varios lectores. Ya llega a ser un poco cansino el personaje. Y estoy de acuerdo. O sea, la prueba de ello es que introducen a un Batman nuevo que se sigue comportando como el Batman de toda la vida. Entonces... ojalá que algún día DC Comics le dé a alguien la oportunidad de hacer algo diferente con Batman, y no nada más por encimita, sino verdaderamente pues ponerse un poco más, dejarlos ponerse más creativos y jugar un poco más con ese mito que es muy rico, pero que no debería ser un lastre para que se contaran mejores historias con el personaje. O sea, en general están relativamente bien. Yo me quedaría más con el de Next Batman. El de Dark Detective, el arte es bastante bueno, se ve bien, la historia está en general bien contada, pero no es algo que no hubiéramos visto. O sea, Batman on the run, Batman escapando, Batman prófugo de la justicia, hasta hubo una película sobre esto, que es la de Dark Knight Rises, es básicamente la misma premisa, Batman es ilegal. No sé, como que entre más pasa el tiempo y que sigues viendo más o menos las mismas temáticas, dices, meh. Como que ya te la sabes, ¿no? Fuera de eso, pues son relativamente recomendables. Eso sí, más carito el de Next Batman. Ese sí está más caro. Y me imagino que también es un poco el experimento de DC de decir, pues vamos a ver qué tal funciona el ofrecer este tipo de historias donde haya más páginas, más historias, pero cuesta un poquito más. Quién sabe ahí si eso esté dentro de sus planes editoriales a mediano o largo plazo, carnal. Pero pues, eso fue el murciélago en esta etapa de Future State, carnal? Ok, bueno, para cambiar un poquito de aires, pues ahí les cuento cómo encontré este de Wonder Woman. Future State Wonder Woman es el nombre, pues, del título realmente. Y es aquí donde conocemos a la nueva Wonder Woman, que ya no es Diana, ya es otra persona que se llama Yara Flor. Lo habían anunciado como una Wonder Woman que, pues, es una amazona que vive en el Amazonas, o sea, se vive en Brasil, y de hecho es donde la encontramos. Estaba padre, a mí me gustó mucho, son dos numeritos nada más, y me gustaron mucho porque se sienten como recontar un mito, como si te sentaras aquí en el anfiteatro ahí de los griegos locos, pagaras acá tu vino con agua, que eso era lo que tomaban, tu pan salado, eso era lo que comían así como que de botana, y tus aceitunas feas, y ahora le ponerte a escuchar las historias acá de algún loquito, normalmente en algunos casos, si te iba bien un historiador más o menos serio, si no, pues bueno, historiador más o menos serio después de Herodotos, pero si no, no había historiadores antes, creo, y es básicamente como que, a ver, cuéntame una historia y a ver si me entretienes, ¿no? Y es lo que se siente, con esta historia de Yara Flor, que es, desde el principio nos dicen, es una jornada de voy a arreglar a corregir una de mis tonterías. Y ya desde ahí se me hizo curioso, o sea, se me hizo interesante que digan, oye, te estás dando cuenta de que esta Wonder Woman no es como que la esencia de la perfección como Diana, aquí viene a arreglar sus babosadas. Dices, ok, ya desde ahí me está interesando. Lo primero que la vemos es pelear con una especie de hidra en el bosque de las Amazonas, y vemos que pues pelea sucio, y es canija, y es malhablada, y tiene un Pegaso que no le hace caso, que se llama Jerry, por cierto, el Pegaso, que es el nombre más épico del mundo. Y Jerry no habla, es un vil caballo, pero a través de las interacciones que tienen te da a entender que se caen bien, pero a duras penas, o sea, se toleran. No son así como que super amigos. Jerry llega tarde a ayudarle contra la hidra. Yara le recrimina de mendigo caballo perezoso, ¿dónde andabas? Aquí casi me comen viva y tú ahí bien feliz pastando. O sea, tiene muchas cosas que dices, ok, de veras esta no es Diana, esta es otra persona, otro personaje. Tiene más, cuando Diana es toda dignificada y exaltada y demás, Yara es como que, alguna vez le dije a mi hermano, no me acuerdo de qué personaje, de que había personajes que se me hacían un vato. Bueno, hagan de cuenta que Yara es vato, de veras, es dude, es del barrio, se siente más... Es compa. Sientes que es una Wonder Woman mucho más... menos diosa, más persona, ¿no? Aunque sí tiene poderes, tiene superfuerza y vuela y bla, bla, bla. O sea, se ve que tiene los mismos poderes que Diana, pero lo sientes, compa. Cabe mencionar que la artista y escritora es nada más una persona, Joelle Jones. Fantástica, ¿eh? Padrísimo. Desde que estuvo haciendo Catwoman, creo que me gustó mucho cómo ilustra, dibuja muy, muy bonito. La colorista fue Jordi Belair. Clayton Cowles es el letrerista. Y bueno, pues básicamente las portadas, hubo varias portadas, por ahí hubo una de Adam Hughes que nunca vi, una de Jenny Frison. Me gusta mucho cómo trabaja Jenny Frison, pero tampoco vi su portada. Los únicos que vi fueron las de la de Joelle Jones y Jordi Belair, pero bueno. Moving on con la historia de lo que trata este número, estos dos numeritos. También eso me gustó, que nada más dos números y a la goma ya, ¿para qué hacerle más al cuento? Después de derrotar a la hidra, ella, o sea, pelea con una hidra, y dices, bueno, ¿y para qué estás peleando con el monstruo gigante? Ah, pues es que necesitaba un ingrediente, que era un ingrediente dentro del cuerpo de la hidra para una poción. Lo que quería era literalmente materiales para llegar al inframundo. Pero, y dices, bueno, entonces hay una misión más importante. Justo cuando ya estaba acá en el looting, algo que a todos, una vez que tienes el monstruo gigante, a todos nos gusta agarrarle cosas, a ver qué traes, si te da, no sé, Icor, colmillitos raros, materiales de construcción, a ver qué, una lana, ve todo a saber qué te da. Se le aparece otro personaje, que esto está padre, porque Yara, hay una voz en off que nos narra acerca de, pues como una especie de, un poquito de contexto de dónde viene el mito de Yara Flor, que es, nos da a entender esta voz en off, que no sabemos quién es realmente, o sea, es como que un narrador, por eso les digo que se siente como si nos sentáramos ahí a escuchar historias de los griegos loquitos. Es un narrador omnisciente, pero que nunca vemos, no sabemos ni quién es, nada, simplemente una voz. Y nos da a entender que en algún momento de la historia hubo como una especie de congreso de todos los dioses. Cada quien decidió, bueno, tú te dedicas, este panteón de dioses se queda en estos lados y te dedicas con esta gente. Este otro panteón se queda de estos lados y te dedicas acá con esta gente y esta chusma y demás. Y no nos metemos los unos con los otros, salvo cuando sea necesario, cuando nos dé la regalada gana. Y entonces te dices, ok, entonces, si es una amazona, si tiene algo divino y etcétera, etcétera, pero no es griega, o sea, no tiene que ver con Zeus y demás, como que tiene más bien que ver con los dioses de este lado del charco y de más abajo del, por ahí del río Amazonas. O sea, dices, ok, está localizado, es como que un mito localizado, ya desde ahí vas entendiendo un poquito más de dónde va el título. Se le aparece otro personaje, que ahora sí, ya para que Yara pueda hablar con alguien, porque es algo que habíamos visto muy poquito en estas primeras páginas, le grita a su mendigo caballo, pero pues nada más le dice, Jerry, caballo perezoso, y se acabó, ¿no? Pero realmente no hablaba con nadie, le tienen que poner un personaje para hacer un poco de interacción entre ellos y tener, pues ir conociendo su personalidad. Se le aparece una caipora, que me voy enterando que una caipora es un ser mitológico de la mitología tupi-guaraní, que pues es básicamente de allá de América del Sur. Y las caiporas están representadas como niños de piel oscura, algunas representaciones con cabello negro, otros con cabello pelirrojo, en este caso es una niña con cabello pelirrojo, y siempre vienen montados en sus jabalíes, y es tal cual lo vemos, así la vemos. Y Yara simplemente le dice caipora, no le dice otro nombre. Y también a través de sus diálogos nos vamos entrando que pues ya tienen historia estos dos personajes que se traen un poquito de beef. Son cuates, pero más a fuerzas que de ganas. Otro asunto padre es que Yara es... Donde Diana hubiera tratado de hacer como que un trato con Caipora de, oye, yo sé que tú tienes poderes loquitos y me puedes llevar al inframundo, ándale, te puedo ayudar en otra cosa y después vamos al inframundo, etcétera, etcétera. Yara no. Yara agarra, ella no tiene un lazo, tiene boleadoras, muy de este lado del charco también. Está súper cool eso. Agarra a Caipora y le dice, a ver, ya que te tengo, ahora te voy a obligar a que me ayudes. Y desde ahí dices, a ver, vas a obligar a un ser mitológico que dices que más o menos es tu amiga y cadenas y le dices, ahora ayúdame porque si no te va peor. Holy shit, de verdad, ¿qué onda con Yara, no? Hay un detalle muy padre que cuando esta caipora acepta ayudar a Yara porque le dice, oye, no es para mí, o sea, no creas que es que quiero ir al inframundo para hacer bullicio. Tengo una deuda con alguien, tengo que ir a ayudar a mi amigo. Y dices, ok, ya vimos que sí es cretina, es mal hablada, es barrio, pero tiene buen corazón. Ok, y empezamos a conocer a Yara a través de sus acciones. Es un detallito que me gustó mucho del cómic. Caipora la ayuda a entrar al inframundo, que para entrar al inframundo literalmente rompe el tejido de la realidad, que es como si arrancara el papel tapiz de una pared que estaba ahí en la selva Amazonas. Es como si arrancara ese papel tapiz y por fin entran al inframundo. Dices, ok, bonito detalle, me gustó el cómo representan los poderes de la caipora. Y el inframundo es una estación de metro, tal cual. Es cuidado por el cancerbero, que está jetón, no tienes que despertarlo. y por una especie de diablito, bien chistoso acá, pachoncito. ¿Que sabes a quién se parece? Te vende. ¿A quién? Ese diablito, por el diseño que es así todo en negro y los ojitos, se parece a Lucy, al que sale en... Si nunca has visto la serie, se llama Desencanto, la serie que salió de Matt Groening. Es muy parecido, pero engordito. Y este es, por lo que se ve, es mejor buena onda que Lucy, pero está igual de chistoso. Y es el que te vende el boleto para que entres al inframundo. Y como buenas chavas de barrio, pues Caipora va a distraer al diablito y Yara se va a colar. Diga vieja. Y lo malo es que pues están acá en los torniquetes, quiere hacerlo funcionar esta Yara, no puede, se desespera y termina arrancando el mendigo torniquete. Pues ya no le queda al diablito más que, pues bueno, pásale con tal de que yo no hagas más desmán. Y llegan por fin allá los andenes, a la sala de espera, donde están pues todos los muertos ahí esperando su turno para ir al inframundo. Y pues tienen un poquito más de interacción ahí, está Yara y Caipora. Caipora advirtiéndole de, oye, o sea, está bien, sí te voy a ayudar, te voy a ayudar a llegar a... Te voy a cruzar el río, pero ya llega cierto momento en donde va a ser tu bronca, hija, ¿eh? Y ya no puedo ayudar. Llegan al río, llegan al típico río del inframundo, donde está Caronte esperando que le des una lana para que te ayude a cruzar, y nos encontramos con el siguiente gran problema del plan de Yara. No traía dinero. Méndiga vieja pobre, no traía ni siquiera unas moneditas para el barquero. La regré. Le dicen, oye, pues se me olvidó la cartera, ¿me dejas pasar? Y Caronte le dice, no. Llégale, a la fila. Pues ni modo, y ahora se tiene que volver a formar. Y muy al estilo de, bueno, no tengo paciencia como para ir a conseguir unos 5 pesos o unos cuantos reales ahí afuera. Pues no, le roba el dinero por ahí a otra persona, que a otro de los difuntos. Y empieza a ver bullicio. Y es ahí donde, bueno, dices, hija de tu madre... No podías pedir prestado, decirle a Caipora, oye, no me puedes dar una lana, regresarte a tu casa, agarrar unos reales, regresar. Media hora, no te costaba nada, de veras. No, se pone a robar. Los muertos obviamente no les encanta ese asunto, sueltan al perro guardián, se mete el Cerbero. Se pone bastante padre el asunto. El arte de Joel hace mucha gala de Yara, de sus expresiones, de que es canija. Maneja muy bien el sentido del humor. Hay un detalle también muy padre, que cada vez que Yara se mete en problemas, no la ves desesperada o enojada, la ves contenta, la ves riéndose, ves que disfruta ser hija de la fregada. Y entonces yo disfruto leer el cómic porque se ve que es un personaje que le gusta ser ella. Y dices, ¡hey! ¡Sí! ¡Dame más de esto! El número 2, de hecho, es muchísimo más emocional que el primero, porque bueno, vemos que sí, Yara logra pues evadir al Cerbero. ¿Cómo? Pues, ¿qué le gusta a los perros? Los huesos, ok. ¿Dónde encuentro huesos? El Caronte es puro hueso, le robo un bracito y con eso distraigo al Cerbero, ¿no? Dice, santo Dios, hasta buleas al Caronte. En fin, cada quien. Yara logra hacerse de los servicios de Caronte, más de fuerza que de ganas, yo creo que para que ya no le ande quitando partes del cuerpo, y la cruza al río. Y vemos, y Yara llega por fin al mundo de los muertos, y ahí aparecen pues varias deidades pues del inframundo, pero dicen, a ver, ni con ustedes no, hijos, no, ahora sí que yo no vine a tratar con las pulgas, vine a tratar con el perro, así que a ver, venga el señor Hades. Y vemos a Hades, me encanta la forma, la escena, es un splash page muy padre donde vemos por fin cuando llega Hades ahí a tratar con Yara, y es básicamente nada más una sombra con ojos rojos y una corona, se ve muy padre, se ve muy impresionante, y explica ahí esta Yara que quiere ver, dice, señor Hades, tengo una bronca, se me murió una amiga, la quiero de vuelta, y obviamente Hades es de, ¿no? No, estás mal de la cabeza. Y por hacerme venir y molestarme, también te vas a quedar aquí. Hasta que llega quien sí pone en su lugar a Hades. Llega Perséfone. Que está precioso, dice... el diseño de Perséfone, ¿eh? O sea, ¿sí? Ves que Perséfone, sí, es la primavera, ¿no? Está fantástico. Me encanta el contraste, porque Hades es el dios de los muertos. Y los muertos, evidentemente, pues ven. A ver, pequeño asunto. Hades, Dios, no es el dios de la muerte. Él no controla quién se muere y quién vive. Eso no lo hace él. De hecho, Yara la estaba regando. Hades es el dios de los muertos. Si ya estás muerto, ese es tu dios. Ya nadie más. Quien controla a la muerte, el momento en el que se muere alguien, la velocidad con la que te mueres, con la que vives, etcétera, es Thanatos. Es distinto. A mí eso me gustó. Es un detallito implicado aquí. Que dices, ok, va, o sea, Yara se deja llevar por la tontería común de que no conocemos bien los mitos griegos, pero bueno. Total que llega Perséfone y no dice ni una palabra, también es algo padrísimo. Clayton Cowles hace un excelente trabajo con los diálogos, sobre todo cuando llega el momento de hacer hablar a personajes míticos. Porque, por ejemplo, Caipora te habla, o sea, me encantan los globos de diálogo de Caipora porque son en un fondo rojo con las letras blancas. Hades, pues adivine, ¿no? Muy al estilo. Perdón. Ay. ¿Qué pasó ahí? Hades es nada más un fondo negro con letras blancas. Yo quería ver qué tipo de diálogo le ponían a Perséfone. El mejor, porque no dice nada a la condenada. Se le acerca a su marido, como que le susurra algo al oído, y donde gobierna, y donde manda capitán, no gobierna el marinero. Hades le dice a Yara: ok, mi esposa me dice que escucha tus plegarias y te vamos a dar una oportunidad. Básicamente porque ella dice, no porque yo quiera. Dice: mira, aquí hay un. Muy al estilo de todos los mitos griegos, ¿no? Mira, aquí tengo un reloj de arena. Tienes. Hasta que caiga la última granito de arena para encontrar a tu amiga en el mar de muertos. ¡Éntrale! Obviamente era una misión imposible, era algo que no iba a poder hacer. Y ahí entra aparte del por qué me gustó mucho este personaje. Caipora, antes de despedirse de Yara, le da un consejo. Oye, cuando llegue el momento. Porque va a llegar un momento. Tienes que dejar de ser tú. Deja el enojo, deja la acción. No actúes como siempre hubieras actuado. Respira, tranquilízate y haz algo que no te gusta hacer. Recuerda lo que sientes, abraza tus sentimientos. Ese ser que normalmente no deja salir, déjalo. Y todo en calma. Así como que, ok, cuando llega al mar de muertos, pues está tratando obviamente de buscar a su amiga. Está dándole de guamazos a los muertos porque están estorbando, no la encuentra, se empieza a desesperar. Y, pues obviamente ese es el juego de Hades. Hades te va, obviamente la iba, no exactamente a engañar, pero pues le iba a poner esa tarea que sabía que ella no era precisamente la persona ideal para poder cumplirla, hasta que recuerda las palabras de Caipora, y más allá de empezar, de seguir dándole de guamazos a los muertitos ahí para que se quiten y la dejen llegar con su amiga, pues recuerda, y ahí vemos un flashback muy padre que Joel Jones utiliza, un recurso que me gustó mucho para hacer el flashback, hace el dibujo, ahora lo vemos todo en tonos rojos, y sin, nada más en tonos rojos y blancos, nada más, lo único que vemos. Vemos que hubo una especie de guerra entre amazonas, entre las amazonas de Yara, y por ejemplo por aquí veo a varias amazonas de las amazonas de Diana, o sea, como que hubo bronca entre ellas, no estoy seguro de que esté viendo bien, pero creo que sí, y estaban precisamente peleando en esta guerra. Yara se acuerda de su amiga, de ese momento en el que le falla a su amiga, no puede salvarla. Y es ahí donde, o sea, pues ni modo, tiene que aceptar que falló. Encuentra a su amiga en el mar de muertos y la saca de ahí. Bien padre que cuando saca a esta amazona, amiga suya, cuando la saca, su amiga tiene, o sea, los colores como que apagados, no tiene un color de piel tan vivo como el de Yara, por ejemplo. Y conforme se van alejando de ese mar de muertos, las dos toman, o sea, empieza ahora sí que tomar color y empieza el pues esa salida frenética del mundo de los muertos, muy, muy al estilo de los mitos griegos, justo cuando estaban a punto de salir, su amiga, que se llama Potira, es atrapada en una cueva, o sea, se cae el techo de una cueva, queda atrapada. Yara quiere sacarla incluso con toda su fuerza y todo su poder, siendo una diosa o semidiosa, vete a saber que ella no puede. Y es que es normal, no ibas a poder revertir la muerte, o sea, por fregona que seas, eso no se hace, en ningún mito, eso no se puede hacer, hijos. Y se empieza a frustrar de no, o sea, vine aquí por Potira, vine por ti, no me puedo ir sin ti. Y también, otra vez, muy al estilo de lo que le dijo Kaipora, dude, chill, yo ya me morí, pero tú no, vete a vivir, o sea, lo mío ya acabó, tú tienes que seguirle, es lo normal, es lo que estás haciendo es anormal, no vengas a querer sacar a los muertos porque eso no se puede hacer, tienes que aceptar que ya me morí. Yara no quería, hasta que llegan sus hermanas amazonas y literalmente la sacan, casi casi a golpes, y pues ya una vez en el exterior, lejos de esa cueva donde estaban los muertos, donde dejó a su amiga otra vez, pues Yara rompe en llanto de no manches, o sea, pues otra vez le fallé por partida doble porque no pude, etcétera, y la vemos romperse, que también es algo que me encantó. Muchas veces es algo padre que poder ver que los héroes pues no son infalibles, y aquí todo el viaje de Yara fue un fracaso monumental, no sirvió para nada técnicamente, o mejor dicho, sirvió para mucho, pero no para lo que ella quería. No pudo salvar a su amiga, digámosle amiga porque no estamos seguros del tipo de relación que tenían, pero no pudo salvarla, ni de broma. Pero lo que aprendió es que tiene que saltar, tiene que dejar ir, porque pues así es la vida. Ella es una guerrera y a veces en la guerra te friegan, se te mueren los amigos y ni modo. Los últimos paneles simplemente vemos a Yara, pues que llega su otro amigo, a pesar de que de todo sí es su amigo, llega Jerry, su caballo volador, y la trata de hacer reír, y termina en eso, en Yara pues soltando una risa, sentada junto a su caballo, pues esperando a ver qué más le trae la vida. Me encantaron estos dos números por eso, porque no siempre vemos algo así. Hay un punto que de hecho que alguien alguna vez me hizo notar, bueno, lo leí por ahí en... no me acuerdo dónde, si lo leí algo en Twitter o hubo un review en YouTube o algo así, no me acuerdo. Que me disculpe la persona al que le debo le voy a piratear el punto, pero bueno. Que está muy padre el título, pero que en realidad nunca vemos de dónde viene Yara o quién es, o sea, de dónde vienen sus poderes, o cuál es su origen, etcétera. Yo dije, ok, sí, pero ¿sabes qué? Me gustó que fuera así, que mantengan ese misterio. Igual y nos lo dan después, pero me gustó que llegamos a la mitad de la historia. Bueno, ya casi al final de la historia. Llegamos con una Yara ya, pues ya siendo Wonder Woman, ya es poderosa, ya es una diosa, bla, bla, bla, bla, bla. No tenemos que ver de dónde viene ella, no me hace falta. O sea, si seguramente en algún título posterior, pues va a salir algo así y está bien, no me quejo, ¿no? Pero si el chiste era hacerte una historia entretenida y pachona en dos numeritos, siento que ponerle origen le hubiera quitado tiempo a Joel Jones para poder hacer su chamba en estos dos números. Me gustó que no se detuvieron en eso, y es algo que les voy a decir, en los otros dos títulos que leí con Yara Flor se mantiene, realmente no sabemos mucho de ella, sabemos cómo es, sabemos el tipo de cosas que la motivan, el tipo de cosas que le gustan, lo que le disgusta, pero no sabemos su origen, de dónde viene, nada, si siempre tuvo poder, si los obtuvo después, no sabemos, no me hace falta, ¿eh? Y pues sí, eso es Wonder Woman Future State, hartamente pachón, yo sí lo recomiendo mucho, sobre todo porque creo que se van a enamorar, igual que a mí me pasó, se van a enamorar de Yara Flor y van a querer más cómics con ella, ¿eh? Y están de suerte porque va a haber más cómics de Yara Flor. O sea, ya sí va a haber un título, ¿no? Regular de Wonder Woman con Yara. Le van a decir Wonder Girl. Wonder Girl. Oh, ok, nice. Y tiene sentido, porque si en un futuro va a ser Wonder Woman, pues ahorita, si es un título de ahorita, Ahorita. ahorita, pues va a ser Wonder Girl, ¿no? Sí. Sí, que pues sí. Está muy pachón. Honestamente está muy pachón. Fíjate que leí un review también en un sitio americano, no recuerdo la fuente, pero se me quedó muy, muy grabado de que ha habido lectores que de alguna manera, al menos en espíritu, sienten que se parece a Korra, The Legend of Korra. Y la forma de ser, más o menos, en el de que disfruta con sus poderes igual que Korra, que es aventada y brava como Korra, pero también tiene su corazoncito, o sea, y más o menos se parece, ¿eh? Sí, tiene algo de eso. Sí, es. Lo que me gusta es que no se parece a Diana. O sea, y me gusta Diana, me gusta Wonder Woman, por supuesto, pero no necesitaba ver otra versión de Wonder Woman. Que me disculpen, pero es por eso que jamás. Sé que tiene muchos fans, pero yo no soy tan fan de Donna Troy por eso. Porque técnicamente se te hace como Wonder Woman joven, ¿no? Joven, es una versión joven de Diana, y digo, o sea, pues mejor leo a Diana. Sé que tiene muchos fans, sé que hay muchos fans que ahorita me están diciendo, estás mal por esto, esto, esto. Y si a lo mejor sí, he leído muy poco de ella, pero lo poco que leí lo sentí así. Fíjate que eso que dices de que esta Donna Troy pues se parece mucho a Diana, pues tiene sentido porque originalmente no existía ella, sino cuando salió la primera versión de los Teen Titans, que había una Wonder Girl, prácticamente era Diana de joven, pero después, ya sabes, ¿no? Broncas de continuidad y todo el rollo, que los Titans convivían con la Liga de la Justicia, entonces dijeron, pues ¿cómo es esto? Y ya se sacaron de que no, no es Diana, se llama Donna Troy y eso es otro personaje. Pero técnicamente cuando el personaje de Wonder Girl empezó a existir, no era Donna Troy, era Diana de joven. Por eso les digo que es su origen, o sea, no tanto su origen, sino su origen editorial de Donna Troy, sí, yo estaba consciente de él. Es por eso que nunca terminó de cuajar para mí. Diferente, por ejemplo, de la Wonder Girl, de la. ¿Cómo se llama? La Justice, rubia ¿no? esta de Young Justice. Ella es un poquito distinta. Ella sí no es Diana. Es amazona, pero no es Diana. Y esta es totalmente otra cosa, incluso se ve que es de otra mitología, que viene de otros lados. Me gustó eso, que se mantiene la esencia de que es una Wonder Woman, pero tiene poco, muy poco que ver con el mito que conocemos de Wonder Woman como de Diana. Por eso me gustó el cómic. Se aleja de eso y se me hizo interesante. Fíjate, te pasó exactamente lo que a mí, pero al revés. O sea, tú sí te encontraste con una versión muy diferente de Wonder Woman. Yo me encontré con el mismo Batman, pero en otro personaje, ¿no? Así pasa, ni modo. Pues es el riesgo de los personajes que tienen ya muchos años. Hay algunos con los que jugar con su mito es aceptable y está pachón. Por ejemplo, por lo que veo, es aceptable que hagas eso con Diana. Pero hay otros personajes donde pues la editorial y la chaviza, pues como que no son tan abiertos a ese tipo de cosas como con Batman. Sí, exactamente. Y pues ahí se ve, o sea, se ve que sí se puede hacer, pero denles chance, ¿no? Sí. A mí me gustó mucho ¿Qué el. dices? Perdón, un medio tiempo antes de continuar con el resto de los títulos, porque todavía hay harto que comentar. ¿Qué te parece si nada más déjame comentar este porque va ligado al que tú tienes? Que este es rápido y nos vamos Ok. al corte. ¿Te late? Adelante, adelante. Que es Immortal Wonder Woman, o sea, Diana, es el otro título de las Amazonas, que este es dos en uno. En este título encontramos a Diana Prince, en la historia principal, y a Nubia, que a Nubia la habíamos conocido varias veces en diferentes encarnaciones de las Amazonas. Nubia, por ejemplo, apareció en una forma bastante monstruosa en el cómic de Wonder Woman Dead Earth, escrito y dibujado por Daniel Warren Johnson, ahí apareció. Y aquí pues aparece nuevamente con un traje que me recuerda mucho incluso a la versión pre-nuevo 52 que se inventó por ahí Jim Lee, donde llevaba leggings y una chamarrita, más o menos tenía esa algo una mezcolanza de traje hicieron ahí con Nubia. Lo interesante aquí de de esta historia de Wonder, y que se llama Immortal Wonder Woman. Desde la portada vemos que ahí hay cosas chistosas. Vemos que el personaje de Diana se ve ligeramente mayor. Tiene unas cuantas canitas por ahí. O sea, tiene ahí unos mechones a lo Cruella de Vil. Pero desde la portada vemos que la portada está preciosa. El traje de Diana cambió un poco. Tiene un diseño un poco diferente en las botas, por ejemplo. Pero tiene dos accesorios que inmediatamente llaman la atención. Trae un collarcito con un anillo verde. O sea, un anillo de Green Lantern. Lo tiene como de collar. Y algo que ya habíamos visto en el cómic de Wonder Woman Dead Earth. Diana tiene un cinturón y no es el cinturón de Hestia. Es el cinturón de Batman. O sea, lo trae puesto ahí y dices, ¡ah, caray! Desde ahí llamaba la atención este asunto. Y en este título, que hasta ahorita va un número, no sé, creo que van a ser dos. Este título ocurre en el final de los tiempos. Literalmente. O sea, ¿cuándo? ¿Quién sabe? Pero es un futuro muy, muy distante. Para más referencias, hay otro cómic de los que leí que ocurre muy en el futuro, que es en el año 4000, que es el título de Swamp Thing. Este ocurre mucho más adelante. Este ocurre al final de los tiempos. Y me encanta que aquí le están dando a Diana algo así como las llaves para cerrar el asunto, para lo que alguna vez hizo Death en este cómic de Books of Magic, de apagar la luz y todo. Básicamente aquí Diana es la última gran heroína, la última gran protagonista de las historias de DC. Y sí, oh, ok. Le dan esa tremenda responsabilidad de cargar sobre sus hombros con la mitología de muchísimos héroes que para ese punto en la historia ya no existían. Este título es... ahorita te digo los créditos completos. Este título es escrito por una dupla, Michael W. Conrad y nada más y nada menos que Becky Cloonan. Que la verdad me sorprendió verla aquí en esta historia. Con arte de Jen Bartel, precioso su arte, que hace todo. O sea, por lo que veo hace color, hace tintas, hace el trazo. Supongo que trabaja mucho en digital. Con letras de Pat Brosseau y hay por ahí unas portadas de... una portada variante que me llamó la atención, que es de Peach Momoko. Que, por cierto, va a estar haciendo una cosa de X-Men, ¿no? Para ¿cómo se llama? ¿Cómo se titula? ¿Se llama en Marvel? ¿El de X-Men, carnal? Demon Days, exactamente. Aquí hizo una portada variante para Diana. Muy padre, por cierto. Y lo que vemos es una Diana que... lo primero que vemos es que está haciendo una cueva. No es una cueva cualquiera, es la Baticueva. Y literalmente va a tomar el cinturón de Batman pues para ayudarse. Y también para recordar a sus amigos. Recuerda a Batman, lo recuerda tipo Fantasma de la Fuerza, por ejemplo. Y con eso se da valor. Porque sabe que algo terrible va a suceder. Después de que va a la Baticueva, toma este cinturón, como más bien un memento, cambia la escena y llegamos a Apocalypse. Y en Apocalypse está Big Barda, que ahora Big Barda está pues al servicio de Darkseid. Nos cuentan que el nuevo Génesis fue destruido. Y vienen una suerte de demonios de sombra, de mentores, cosas por el estilo, a acabar nada más y nada menos que con Apocalypse. Y de hecho, Diana, Big Barda le dice, oiga, High Father, haga algo. Y cuando dices High Father, dice, está el High Father aquí. No, High Father ahora es Darkseid. O sea, Darkseid ganó. Darkseid is. Es el nuevo gobernante. O sea, perdió a Nueva Génesis. Ah, ok. Y me encanta que le dice, pues haga algo, High Father. ¿Qué creías que lo de Apocalypse es nada más un eufemismo? No, esto ya se fue al carajo. Ya, aquí viene la bronca. Viene Orion también por ahí. Orion se ve que está muy dañado en una batalla por estos demonios de sombras. Y Barda se lanza a la batalla contra los demonios. Orion también quiere entrar en la batalla. Pierden abyectamente. ¿Y qué es lo que hace Darkseid? Darkseid is gone. Se larga. Ahí nos vemos. Ahí se quedan con su cochinada. Se escapa y deja a Apocalypse morir. Y dice, ok, ¿a dónde me puedo? Darkseid is out of here. Ok. Y dice, pues, ¿a dónde me voy? Pues, a la Tierra, ¿no? ¿Dónde encuentro refugio? Literalmente es Darkseid escapando. Diana llega a Temiskira. Y en Temiskira se encuentra cual princesa Disney platicando con un arbolito. Y ese arbolito es nada menos que Swamp Thing. Lo que queda de Swamp Thing. Y Diana lo está cuidando porque dice, te necesitamos a ti. Necesitamos lo verde, necesitamos la vida. Tú representas eso. Y es algo que de repente en la mitología de DC, cuando lo recuerdan está muy chido, pero siento que de repente se les pasa eso. Swamp Thing es uno de los personajes más poderosos y más importantes del mundo, porque técnicamente la vida como la conocemos depende en gran medida de lo verde, el green, que es pues prácticamente las plantas que sustentan muchas cosas en la Tierra. Entonces, le dan una importancia muy, muy grande aquí a Swamp Thing, al grado de que en el cómic de Swamp Thing algo sucedió que cambiaría la suerte de este Swamp Thing para mucho tiempo, pero es tan importante que como si fuera, no sé, el árbol en Gondor o Yggdrasil o cualquier cosa, las Amazonas es de, nos tenemos que traerlo aquí a cuidarlo en Temiskira, porque el día que esta cosa se muera, ya valimos. Necesitamos a Swamp Thing, necesitamos lo verde. Y él es la encarnación de la vida, de alguna manera. Y eso tiene mucho sentido cuando recordamos que Diana, de alguna manera, es una protectora del mundo, de la humanidad. Es lo mejor de dos mundos, entre las Amazonas y los dioses. Es una semidiosa hija de Zeus que en sí misma encarna el amor por la vida. Y el hecho de que tenga Swamp Thing ahí es perfectamente lógico. La verdad es que me hace, no sé si alguna vez habían explorado algo así, pero se me hizo algo perfectamente lógico y coherente que haría Diana. Proteger la vida hasta el último momento con el representante único de la vida, que es Swamp Thing. Se me hizo fantástico ese concepto, muy de mito griego. Y Diana sabe que esto se está yendo al demonio. Convence a las Amazonas de que tienen que luchar porque sabe que al final, o sea, Diana está enterada de que estos demonios de sombra están arrasando con todo. Y Darkseid, pues, se acerca a la Tierra para pues ganarle ese lugar y tenerlo como santuario. Y se encuentra con alguien, se encuentra con un invitado sorpresa que no habíamos esperado ver, que es Superman, es Kal-El. Superman ya muy viejo, ya no como el de Kingdom Come, ya aquí es Superman Sugar Daddy, o sea, ya se ve con barba canosa y toda la onda. Darkseid se enfrenta a Superman, Superman le da batalla y pierde. O sea, Superman es increíblemente poderoso aquí también, pero Darkseid es tan, tan poderoso que verdaderamente le hace ver su suerte a Kal. Y lo único que queda entre el mundo, entre los últimos resquicios de la vida que es Swamp Thing, son las Amazonas y específicamente Diana. Y pues Diana de veras que trata de mantener a raya a Darkseid. Darkseid usa sus rayos Omega y logra lo que nunca había logrado antes. O sea, porque Superman era capaz de soportar los rayos Omega de Darkseid. Casi lo mata, pero logra matar al resto de las Amazonas. Y ahora tenemos el grand stand, la última gran batalla, literalmente para proteger la vida como la conocemos, entre Superman, que está muy mal herido, Superman diezmado, una muy poderosa y longeva Diana, protegiendo a Swamp Thing, contra Darkseid. Es de lo más épico que se me hubiera ocurrido. Son prácticamente dos grandes dioses protegiendo la vida contra el último nuevo dios maligno, Darkseid. Es más el último conflicto, el definitivo que va a acabar con muchas cosas. Y lo malo es que no ha continuado. O sea, hasta el momento llevamos un solo número y tengo muchas ganas de ver cómo va a concluir eso. Porque es la última gran épica que no son cientos de personajes peleando. Es íntimo, es en pequeño, son tres personajes en conflicto que representan el fin de los tiempos. Se me hizo un concepto fantástico, carnal. Lamentablemente, el segundo cómic, el de Nubia, no es malo, pero es estándar. Honestamente, lo escribe un escritor, escritora, no sé, L.L. McKinney, con arte de Alita Martinez. No sé, nunca he visto su trabajo, pero es muy buena. Mark Morales en las tintas. No es Miles Morales, Mark Morales. Y Emilio López como colorista. No conocí su trabajo. Lo hace muy bien. Nos presentan una historia de Nubia enfrentando corporaciones malignas y pues recordando un poco, aparece por ahí un personaje que se llama, es un personaje muy reciente que introdujeron creo que en la saga esta de Dark Side War, ¿cómo se llamaba este personaje? Que es como uno de los más villanos más recientes de Wonder Woman. Se me fue su nombre ahorita. Ruin, me parece. Relic. No me acuerdo el nombre, pero es de los que últimamente le ha estado dando lata a Wonder Woman. Pelea contra Nubia. Nubia tiene algunos flashbacks. Te soy honesto, después de la epicidad que brinda la primera historia en Immortal Wonder Woman, sí siento que esta historia funciona, pero... es como cuando tienes a un grupo muy... Es como si hubieras puesto al telonero después del grupo principal. O sea, no es mala, pero sí se siente muy extra, considerando el scope y el tipo de historia, el arte y lo que está en juego en la primera historia de Immortal Wonder Woman. Lamentablemente esto pues hace que se encarece un poquito más el cómic, lo que pudo haber sido un número sencillo, pero la verdad vale la pena el boleto, o sea, por leer la historia de Immortal Wonder Woman, ese futuro donde todo depende prácticamente ya de Diana y un Superman muy diezmado, se me hizo fantástica, muy recomendable. Para que veas, ahí sí, es Diana la de siempre, pero los años la han hecho cambiar y el mundo al que llegamos es un mundo muy diferente. La verdad, me gustó bastante, bastante. Lástima por la segunda historia, que no es mala, pero lamentablemente la pusieron... tenía una chamba muy grande que era hacer seguir después de la historia principal. Y pues no le va tan bien desde mi punto de vista, carnal. Pero en general, bastante, bastante bueno todo este título. Ok. Lo malo es que todavía no continúa, ¿verdad? Todavía no continúa. Y le tengo muchas ganas a ver la continuación de este. Muy bien. Medio tiempo. Medio tiempo, carnal. ¿Alguna recomendación musical para esta semanita? Sí, fíjense que yo no sabía que Gorilla seguía haciendo música. Soy medio menso. Está muy padre su nuevo disco, lo estuve escuchando, está muy bonito, pero pues típico de mí, pues me puse también a escuchar sus canciones viejitas porque pues yo ya estoy viejito, ya me voy a morir. Cálmate tú. Y yo no me acordaba de esta canción que dije, ay, con razón me gustaba tanto ese disco que es el Demon Days, aprovechando que vamos a hacerle también publicidad a Marvel, pero bueno. El segundo disco de Gorillaz, Demon Days, de hecho es el que más me gusta de todos. Y esta canción que se llama Dirty Harry, hijo, es buenísima, es muy, muy padre. Algo creepy, escuchen la letra y es algo creepy, pero bueno. Échense una vueltita por ahí en su Spoofy. Y pues bueno, escuchen esto de Gorillaz del Demon Days, Dirty Harry. Y regresamos en un momento. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de esta pequeña pausa para que escucharan esta recomendación de mi hermano. Buenísimo disco, estoy de acuerdo con él. No sé si el mejor de Gorillaz, pero sí de los que más recuerdo. El Demon Days con esta canción Dirty Harry. Buenísima rola, ¿eh? Y sí, muy creepy. Pues bueno, continuando con todo esto de Future State, fíjense que otro de los que leí, o sea, cuando he leído lo de Yara Flor y dije, oye, está padre esto, quiero más, ¿dónde hay más Yara Flor, no? Pues hay un título que se llamó Future State Superman Wonder Woman. Dije, ah, ok, y sale Yara Flor, así que ahí vamos. Este título lo escribe, aquí tengo los créditos, dame un segundito. Chun, chun, chun. ¿Dónde estás, condenados? Títulos morosos. Es lo único malo con estos títulos de Future State. De repente ponen... Hay algunos títulos que ponen los títulos al principio, otros como un par de páginas después de que empieza, y otros al final, como este. Pero bueno, lo escribe Dan Waters, lo ilustra Leila del Duca. Los colores son de Nick Filardi, las letras de Tom Napolitano. y está bastante pachón. Este de Superman Wonder Woman, pues es la Wonder Woman que ahora ya conocemos y amamos, que es Yara Flor. Y por Superman, esta vez es John. John tomó el manto de su papá en algún momento y ahora él es el hombre del día de hoy, porque esto ya es el mañana. Y es una historia muy pachona. También se siente como sentarte acá en el fuego a escuchar las historias de algún babosito que se le acaban de ocurrir sus tonterías. Y es una historia del enfrentamiento de básicamente cuatro dioses solares. Dos que literalmente son soles y Superman y Yara Flor. Y eso está bastante pacho, pero no es un enfrentamiento de a golpes, o no totalmente de a golpes. Está chistoso, déjenles cuento. Literalmente empieza acá en el día, pues en un día más en Metrópolis, donde pues también con una narración no, nos dicen pues un poquito de cómo es la vida de John Kent ahora que él es Superman. Lo hace todo, tiene una vida muy ocupada. Ser Superman es un trabajo de tiempo completo, al punto de que tiene que beber su café. Incluso dice que le toma 2.7 segundos beber su taza de café, que podría hacerlo todavía más rápido, pero le gusta saborearla. O sea, te tomas 2.7 segundos para saborear tu café. Ya para mí eso sería el infierno. Diría, no, pues no manches, denme un tiro, me aviento al metro, porque ya no puedo más, ¿no? Pues, y una vez que ya termina su taza de café, que la saborea por 2.7 segundos, pues sale a Metrópolis a ser Superman y a empezar a arreglar las broncas del día. Porque siempre hay broncas, o sea, es Metrópolis, no puede estar a salvo la maldita ciudad 5 minutos, porque es imposible. Y estaba en esas ya sobrevolando Metrópolis y él como que tiene mucho eso. O sea, John tiene horarios muy específicos y tiene que estar. Hay un detallito muy padre que se me hacía que era por una cosa y terminó siendo por otra, pero él a cada rato está viendo el tiempo, está viendo la hora y el cuánto le toma hacer tantas cosas. Y una de esas andaba acá volando por Metrópolis y ve uno de los muchos relojes solares que me entero tienen en Metrópolis y se le hace raro que esta vez no puede leer bien la hora en su reloj solar. Y no puede leer bien la hora porque hay dos sombras, hay dos soles. Y dice entonces, no hay Tatuín. bronca porque nada más debería haber. Esto no es Tatooine, debería haber un solo sol, ¿no? Corta la escena y nos vamos a esta vez a la ciudad, pues donde supongo que por ahí vive Yara Flor, que es en Sao Paulo, Brasil. Y está un politiquillo ahí viajando en helicóptero, que también nos van dando a entender que pues el transporte aéreo es cada vez más necesario en una ciudad súper saturada como Sao Paulo, porque ya nadie invierte en carreteras y que los pobres se frieguen, así que mejor los ricos se dedican a comprar helicópteros. Y estaba uno de estos politiquillos, que es de hecho el. ¿Cómo Digamos se Bolsonaro, llama? ¿no? Bueno, pues, digamos que hagan de cuenta es Jair Bolsonaro, pero en menos asqueroso. Lo cual, honestamente, es ponerle la vara muy bajita a este personaje, porque menos asqueroso que Jair Bolsonaro, pues casi todo mundo, ¿no? Pero bueno. Y estaba acá en su helicóptero cuando a su piloto lo cega una llamarada solar. Dices, ah, ok, o sea, hay una bronca con el sol también, o sea. Se estrella este, bueno, se estrella el helicóptero, ya se va a caer sobre pues un montón de gente inocente. Y Yara Flor llega a salvar el día, más o menos. Salvó a este sujeto, a este politiquillo, pues porque si se cayó el helicóptero iba a matar a gente inocente, no tanto por él. Realmente, incluso cuando lo saca del helicóptero, le reclama de, a ver, tus políticas mugrosas han hecho que esta ciudad se vaya al carajo. Y, ¿sabes qué? Te salvé la vida, pero no es suficiente. Ahora vas a tener que, literalmente te voy a tener que castigar, dije. El piloto, pues parece que también es una especie como de guardaespaldas de este politiquillo, y le apunta con un arma convencional a Yara, y Yara así de, por favor, dispara, quiero que me dispare, quiero que veas qué pasa cuando me dispares, ¿no? Y dije, ok, hija de la fregada. ¿Y cuál es el castigo que le pone a estos sujetos? Les dice, a ver, no vemos exactamente qué les dice, pero yo me imagino el diálogo, ¿no? Que es parte de lo pachón del cómic, es una escena que no vemos, pero que nos la deja en nuestra imaginación. Les da unos marcadores y le dice, a ver, quiero que me escriban 100 veces, no voy a embaucar a la gente de mi ciudad en el helicóptero estrellado. Y me voy a ir y voy a regresar a ver si hicieron su tarea, su plana de 100 veces la oración en todo el helicóptero. Donde no encuentre 200 veces, 100 por cada uno que lo escribieron, voy por ustedes. ¿Y qué vemos en esas escenas? Son escenas muy padres, unos paneles muy pachoncitos. A estos dos pobres sujetos, al politiquillo y a su piloto, bien miserables escribiendo esa frase: no voy a embaucar a la gente de mi ciudad. Bueno, el piloto le dice: no le dispararé a Wonder Woman, ¿no? No trataré de dispararle a Wonder Woman. O sea, okay. No la adoras a esta vieja, o sea, está increíble, ¿no? Y todavía más por las escenas que siguen, porque se va a una granjita. En una narración también en off, nos dan, es como que una narración de un mito, de un dios solar que todavía no conocemos. Y vemos que Yara va a una granja donde parece que viven unos amigos suyos. Y en realidad no es que llegara como que en visita social, llega con bronca, porque quienes viven ahí es un dios del sol y un dios de la luna. ¿Y qué hace Yara? Se mete a la casa, no siquiera toca la puerta, y le empieza a reclamar al dios solar que se llama... ¿Cómo se llama este infeliz? Se llama... Quat. Quat. Le reclama a Quat. Oye, a ver, infeliz, ¿qué andas haciendo? Llamaradas solares, cegando pilotos de politiquillos mugrosos. Vas a hacer que maten gente inocente, ¿qué te pasa? No sé qué. O sea, le llega a reclamar. Ok, dices... Me gusta esta, ¿no? Quat está con su hermano que es la luna. También me cae bien. Quat se me hace típico dios solar, ¿no? Demasiado engreído. Yae me gusta más, se me hace un dude más chill. Porque son las 9 de la mañana y le invita de beber alcohol a Wonder Woman. Incluso esta Yara es de, oye, pues son como 9 de la mañana, ¿eh? Ajá. Y... No, solo estaba diciendo, Laura, vamos a entrarle al day drinking. Son nice. Son las 9 de la noche en algún lado del mundo, así que salud, ¿no? Sí, es una bebida que no conozco, que se llama cachaza. No tengo idea qué tan fuerte sea, pero se ve que pega como mula. Total que, bueno, Yara iba como que a hacer las paces con Quat, así de, bueno, pues, o sea... Ya, vamos a arreglar las diferencias para que no ande cegando gente y poniendo personas en peligro. Cuando Quat ve una de las peores afrentas que puede haber para un dios solar, ve lo mismo que John. Ve que hay dos soles, su manifestación como una estrella y otro, y dice, no, aquí eso de aquí no puede ser. O sea, si no puede haber otro sol en mi cielo, voy a echarle bronca. Así que agarra su caballo, que es un caballo hecho como de luz solar, y se va a echarle la bronca al otro sol. Y me encantó el otro sol. Es un personaje muy viejo de Superman. Un viejo conocido para todos los que ya tenemos tiempo de leer las historias de Subs. Se encuentra con Solaris, el sol artificial. Algo así le llaman a la cosa, sí, esta. Que salió con Morrison, ¿no? El Solaris era uno del... salió en All-Star Superman, ¿no? Sí, pero ¿no había salido ya antes? Sí, también creo que en un run de Morrison, en la JLA, me parece. No, exacto, exactamente. Y ahí también me gustaría hacer la acotación del cuaco, en el que se va a Quat, y que también Yae tiene otro cuaco. No es un cuaco, es una mula. Y es una mula porque eso es parte de un del folclore de Brasil, y eso lo aprendí por los cómics que traducía para Neymar Jr. Comics, en un guión que de un cómic de Jason Burns, que se llama la mula sem cabeza. O sea, la mula que no tiene cabeza. Y son como espíritus, digamos, chocarreros dentro de la mitología de Brasil. Y aquí me encantó que la mula sin cabeza es como el vehículo de estos dioses. Está muy chido ese concepto, ¿eh? Sí, o sea... perdón, estoy comiendo. Muy bonito que de veras aprovechan... Pues mitos y el folclore de otros lados del mundo, si no nada más están los griegos, ¿no? Todo que ahí va Quat. Y le empieza a echar bronca a Solaris de, a ver, te quiero fuera de aquí, ¿qué haces? Lárgate. Y Solaris, pues muy en su onda de querer, pues de ser Solaris se dedica a consumir soles. Es lo que él hace, consume soles y cada vez se hace más fuerte. Y le dice a Quad, pues bueno, estoy aquí, tengo mi misión, prepárate a ser destruido, ¿no? Y tienen ahí su batalla, tienen una... que más que batalla, es una carrera. Lo que Quad lo convence de, a ver, si te gano, si gano la carrera, te me largas de aquí. Y Solaris acepta. Y empiezan a tener su carrera, lo cual obviamente afecta muchísimo a John, por ejemplo, porque pues el sol se está moviendo más rápido de lo normal. Y más aún, Solaris no es menso, ya se había enfrentado a Superman. Sabe lo que tiene que hacer para derrotarlo. Él estaba emitiendo radiación de sol rojo, lo cual debilita mucho a John. Y unas escenas muy, muy padres. De veras, Leila del Duca se luce con esto, que es, por un lado, ves la carrera entre Quad y Solaris, que termina en un empate, y hasta que Quad se harta y empieza pues a darle más. O sea, se entera de que Solaris absorbe energía solar y dice, ¿quieres energía solar? Ahí te va, y lo empieza a empachar de energía solar. Y mientras que eso pasa, pues vemos las broncas que tiene, por ejemplo, Superman de incluso ayudar en las cosas más bobas, o sea, más simples del mundo, pero que le empieza a costar trabajo, a rescatar gente que se cae de edificios, apagar incendios, cosas así que poquito a poquito le empieza a costar trabajo. Y dices, ok, es bonito detalle. El enfrentamiento entre Quad y Solaris termina también en un empate. Solaris ya no puede absorber más radiación solar y tiene que entrar como que en un estado de suspensión para repararse a sí mismo. Y por el otro lado, Quad se cansó. O sea, dice, no, ya no puedo, pero te esperas aquí mañana cuando ya esté. Voy a echarme una pestañita y mañana te pongo en la torre, ¿no? Están en esos cuando, bueno, Yara y Superman se encuentran en el Amazonas. Y John le va pidiendo pues ayuda para pues arreglar todo el asunto. John tiene una cosa muy que le empecé a ver aquí y tiene mucho que ver con el último título que leí, pero bueno, él sí quiere ser el Superman de siempre, quiere seguir literal los pasos de su padre, como que quiere ser pachón, quiere que tener como que a los héroes reunidos en el Salón de la Justicia o donde sea que sea. Y Yara no, Yara siempre le dice pues no, vete al diablo. O sea, si me voy a hacer la de superhéroe ahí a tu ciudad, ¿quién va a ayudar aquí en el Amazonas? Cosas así. Es un detallito que se me hizo padre que lo manejan aquí y lo vemos en otros títulos, pero bueno. Superman le empieza a explicar de, oye, pues mira, la bronca con los dos soles y todo esto con tu amigo el dios Sol Quad, pues se me hace que trae bronca porque ese otro sol es un sol artificial, es algo en el que ya me enfrenté y hay bronca y voy a darle en la torre. Y ahí va el pobre de John a enfrentarse a Solaris. La única cosa que de veras es mucho más que de veras le puede dar mucha guerra. No se enfrentan, llegan a un acuerdo de, mira, Solaris, tú repárate. Ya te enfrentaste a un dios solar, pero lo que quieres es destruir a Superman. ¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? Esta vez te vas a echar una carrerita conmigo. Y si pierdo, pues me muero. Bueno, me matas, me dejo matar. Pero si gano, te me largas. Solaris, pues es una máquina, es mensa, pero no tanto, es algo que tiene la ventaja. Y acepta pasar un... esperar un día para el reto de Superman. Y es en el siguiente día cuando John le pide ayuda a Yara de, oye, pues mira, a lo mejor no salgo de aquí, échame la mano, ayúdame también con el entre los dos podemos contra Solaris. Y Yara es de, no te voy a ayudar porque tengo las otras broncas, tengo que lidiar con el otro menso, con el otro dios sol que está todo herido del orgullo y a ver qué va a pasar con él, no lo puedo dejar solito. Como que queda muy en claro que cada quien, o sea, sí son cuates, sí son héroes, pero no están siempre en la misma sintonía. Las últimas páginas, la última página, de hecho, del primer número, pues vemos que que John trata por ahí seguir en sus trabajos superheroicos, pero ya ahora sí la radiación de Sol Rojo le termina por afectar. No puede ya ni siquiera permanecer volando y cae como meteorito al suelo. Y en el número 2, de hecho, vemos como que pasa. No es como una secuela totalmente directa, pasan varias horas después de ese momento, donde está John despertando en la Fortaleza de la Soledad y despierta por una alarma, o sea, porque hay una alarma de intrusos. Dice, bueno, pues, ¿qué pasó? Va a buscar ahí qué era lo que había pasado, va a su sala de trofeos, que me encantan los detallitos que puedes encontrar en la sala de trofeos del Salón de la Justicia, porque hay un... De la Fortaleza, ¿no? De la Fortaleza de la Soledad. Pues, perdón, la Fortaleza de la Soledad. Hay diferentes trajes de otros Supermanes por ahí. Hay un anillo de la Legión de vuelo de la Legión por ahí también. Hay una Black Mercy, diferentes tipos de kriptonita. Y lo que encontramos es a Yara tratando de domar al cuaco del dios de la luna, de ella. Y no puede, porque, bueno, a su mulita no puede porque es una mula y es terca y Yara es peor, ¿no? Y su vieja mula ya no es lo que era, ¿no? De veras que no. John termina por ayudarla. Dice, a ver, tranquila, primero dime qué pasó, ¿no? Y ya Yara le explica de, oye, pues estaban en un restaurante cuando tenían esa discusión de si se iban a ayudar entre sí o no, etcétera, etcétera. Y le dice, Yara, salí del restaurante, veo que ya no puedes volar y caíste y pues hubo bronca. Y me encanta la reacción de John de, oye, ¿lastimé a alguien? O sea, más allá de que se está muriendo, de que se le está acabando el poder, de que hay una cosa emitiendo radiación solar roja que lo debilita mucho, etcétera, etcétera, su primera preocupación es, ¿alguien salió herido? ¡Qué bonito! De veras, sí es Superman. Es John, pero es Superman. Igualito que el padre. Que aquí, fíjense qué curioso, aquí sí no me molesta que estamos viendo algo que a mi hermano no le gustó con Batman, que es alguien más siendo Batman y simplemente lo sientes que es Batman. Aquí es alguien más siendo Superman y no te molesta que sea Superman. Porque tiene sentido, bueno, es su hijo. O sea, para que veas ahí, hace mucho sentido porque pues creció como su papá. Sí, es distinto, ¿no? O sea, es distinto tener a un... Incluso a un Robin, como para que tome el manto del murciélago y bla, bla, bla. Debería tener cierto, o sea, a pesar de que pues lo entrenaste y demás, pues debería tener ciertas diferencias. Es muy distinto cuando es un hijo queriendo llenar el legado de su padre, ¿no? Exactamente, creo que le diste el clavo, por eso es que aquí no te molesta tanto. Y sí tiene ciertas actitudes diferentes a su papá, o sea, el hecho de que sí tiene esa como inseguridad de que si está haciendo las cosas bien o no, porque tiene unos zapatos enormes que llenar, ¿no? Sí, o sea, él sí quiere ser igual de fregón que su papá, pero pues sabe que habrá momentos donde no pueda. Y precisamente tienen ahí una conversación muy pachona, muy interesante, donde se ven ciertas diferencias entre Yara y Superman. Que incluso John le dice a Yara de, oye, pues, te puedo ayudar con tu mula. Por cierto, no es macho, es hembra, ¿no? O sea, ay... Ni siquiera sabía eso, no se preocupaba mucho por el animalito, en fin. Y aquí juega ese punto que les dije del número anterior, de que cada rato está viendo la hora, porque dice de, oye, espérate, a ver, ¿qué hora es? Y John se da cuenta de que está a tiempo de que lo vemos en las siguientes páginas. Se mete como a una especie de portal donde hay un hoyo negro, se mete con una arma, sale... Y dice, ok, ya estuvo, ya quedó. Y está ya, a ver, espérate, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué es que quedó? ¿Qué hiciste? Esto me recuerda mucho a algo que hace Morrison, como que te hace que sientas que Superman siempre tiene una enorme responsabilidad sobre sus hombros, que literalmente tienes que ser un superhombre para poder cumplirla. Nos explica que hace mucho tiempo se encontró con un planeta que necesitaba ayuda. El sol de ese planeta está entrando en una fase de supernova. Entonces lo que John tiene que hacer es, en términos simples, agarrar un arma que como que lanza pedazos de gravedad, o no sé cómo, no sé exactamente cómo, cómo explicarlo, pero le avienta una pues es un arma de gravedad, se lo echa en no es una supernova, es un hoyo negro que se está expandiendo y que si se expande más, ese planeta se va al demonio, ¿no? Bueno, entonces John tiene que echarle más, pues, gravedad, como que más materia para que el hoyo negro colapse sobre sí mismo, y en vez de hacerse más grande, pues como que vomita, y entonces termina por aventar energía que estaba consumiendo. El problema es que tiene que hacer eso diariamente, antes de las, ¿qué? 10:30 de la mañana, porque si no, ese planeta deja de existir. Y John, pues, le cae, o sea, dice, cada día que pasa para ese, la gente, la muchísima gente de ese planeta, podría ser el último donde yo tenga un descuido. Y a Yara le cae y dice, oye, ¿y entonces haces eso todos los días? ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un descanso? John ni le contesta, para él no hay descansos. Holy shit, o sea, de veras ahí sientes... Yo siento, o sea, en el primer número sentí muy insistente a John de que ándale, Yara, o sea, hay que hacer otra vez equipo, como mi padre lo hacía, y no sé qué. Yo de, pues, o sea, está chido, hijo, pero no eres Cal, ¿no? Busca tu camino, no sé, algo así estaba pensando yo. Y aquí veo que no nos lo dicen, simplemente nos lo muestran de... Está pidiendo ayuda al estilo Superman de ándale, podemos hacer equipo, podemos hacer cosas más grandes juntos, y chance, a lo mejor puedo dormir un par de horas extra un día de estos, ¿no? Sientes feo por John, porque de veras sientes que necesita ayuda, pero por esa sensación de querer de llenar los zapatos de su padre, pues no puede. Total que terminan, para ir un poquito más rápido con esto, terminan con un plan. Yara había quedado en que iba a tener una carrera con Quad para que se calmara el pobre dios Solar, y John pues también tenía su compromiso ahí con Solaris. Pues vamos a hacer un enroque, tú Yara encárgate de Solaris. ¿Con qué? Con esta arma chistosa que lanza no me acuerdo si era antimateria, gravedad, algo así, y John se iba a encargar de la carrera con Quad. Y hacen el cambio y tiene los efectos deseados. O sea, saca de balance a los dos oponentes. Yara logra hacer que Solaris trague tanto que tenga que... O sea, le avienta cada vez más y más, más energía, que entra en una fase de... Lo que pasa cuando una estrella entra en las fases finales de su vida, que se convierte en una gigante azul. Lo cual termina por, en vez de que sea una enana roja, que es lo que le hace daño a Superman, lo hace una gigante azul que le da más energía a Superman. Así que para evitar ser destruido por un Superman supercargado, Solaris se larga, dejando supercargado a John, y le gana en la carrera a Quad, que se habían acordado de quién sabe cuántas vueltas de la Tierra a Saturno. Y el que haga como 100 vueltas o no sé cuántas vueltas, pues gana. Y ya una vez supercargado, John, de veras, es un dios solar. O sea, sí, Quad es la manifestación del sol, bla, bla, bla, bla. John es casi un dios, le gana fácil. Y el problema es que Quad se enoja con él y empieza también a echarle de esa radiación que le podría hacer daño. ¿Y qué es lo que hace John para derrotar a Quad? Que no lo derrota, es más bien como para darle un estate quieto. Hace la cosa más imbécil del mundo, pero que me encantó, me dio muchísima risa, es una escena padrísima. Literalmente se va al sol a darle de golpes. Literalmente le da un trancazote al sol y el Quad sale volando. Y noquea. Sí, noquea a Quad, o sea. Incluso ya como que terminando el número es de, oye, John, eso que acabas de hacer, no que no creías en dioses, pues no creo mucho en dioses, por eso de ir a golpear, de darle de golpes al sol para acabar con un dios solar. Es muy de mitos de dioses, ¿sabes? Ok, está bien, Yara. Vamos a hacer como que me ganaste, ¿no? Termina el número con un detalle muy padre. John se toma un día. John se toma un día de vacaciones. Yara le dice, no te preocupes, el día de hoy me encargo de tu compromiso de salvar a esa especie alienígena que tienes que salvar cada día a las 10:30 de la mañana. Y Yara lo hace, Yara lo logra, no hay ningún problema. Ella es perfectamente capaz una vez que se entera que John necesita ayuda. Y cuando sale de ahí de la fortaleza de la soledad, lo único malo es que John pues le gana la responsabilidad y la pachonez. Le dice, ok. ¿Qué? Le dice Yara, se encuentra con John y Yara le dice, a ver, pues no que te ibas a tomar el día. Y John dice, sí, pero pues tenía que ver y pues qué onda, ¿desayunamos? Y el número termina con Yara y John desayunando en la Antártida, ¿no? Dices, ok, está escrito como un... como una historia así de campfire story, de alguien que te cuenta la historia en un campamento o en un mito así que puedes encontrar en un librito antiguo donde se enfrentan varios dioses del sol. Es un enfrentamiento de inteligencia y agilidad más que de fuerza, aunque al final te resuelven las cosas a la fuerza con un buen golpe al sol. Está muy pachón el cómic. Dan Waters hace un gran, gran trabajo de caracterización. Me dice mucho de quiénes son estos personajes. Una vez más, no hablan del origen ni de Yara Flor, ni totalmente de John. Y no hay problema, no me importa. Yo así estoy bien. Me gusta leer sus aventuras así dispersas, si quieren, sin tanto orden. El arte de Leila del Duca es otra cosa. Los colores que utiliza Mac Filardi, de veras chulada, porque es una gran variedad de colores que tiene, de ambientes que tiene que colorear. El espacio exterior, un hoyo negro colapsando, diferentes rayos, tipos de rayos solares para diferentes soles, ciudades, la Antártida. Muchos ambientes muy, muy bien hechos. De verdad, chulada también de cómic. Dos numeritos muy sencillitos, autoconclusivos y pachoncitos. Y honestamente terminan siendo muy, muy pachones. A mí me encantó estos dos números, carnal. También fue de los que leí. Nada más apuntar dos cosas. Se siente como un cómic de Grant Morrison, en algunos sentidos, porque aparece Solaris y aparte esas formas en que Superman, este Superman en particular, John, es Superman todo el tiempo y todas esas cosas fantásticas que hace más allá de ser el Boy Scout azul. Tiene mucho de saborcito y también... hubo ese detalle de que John todos los días tiene que salvar a un mundo a las 10:30 porque si no la vida de ese planeta se acaba. Es muy de mitos solares, porque en muchas mitologías la diferencia entre el día y la noche es porque hay un dios que todo el día pelea para que al día siguiente vuelva a salir el sol. O el mismo sol tiene que pelear para al día siguiente salir. Es un mito solar y aquí es otra vez, es John, es también de alguna manera, aunque él es más ciencia que religión, es un dios solar. Sí, altamente, muy recomendable también este cómic. Si pueden, consíganlo. Fantástico. Y el arte, como dices tú, de Leila del Duca, ahora sí que vieja conocida del café, ¿cómo ha cambiado su arte? Sí, pero o sea, sigues reconociendo su estilo, por supuesto, pero no, muchísimo más pulida que hace años. Lo cual, pues, digo, es normal, es un artista profesional, se esperaría que cambie y evolucione con el tiempo para que digas, wow. Holy shit, qué bien dibuja. Y pues sí, la verdad es que qué bien dibuja. Pregunta, carnal, porque recientemente leíste el de Wonder Woman Tempest Toast y este, de ambos dibujados por Leila del Duca. ¿Cómo ves el arte en esa novela gráfica de Wonder Woman y acá? Creo que no hay tanto tiempo de diferencia, pero aún así noté como que está más pulido incluso acá, Sí, es que, bueno, tengo entendido hace poquito, de hecho... ¿Quién fue? Nick Robles anduvo preguntando quién es el dibujante, por ejemplo, de Dreaming. Puso así una pregunta al aire para sus cuates que hacen cómics en Twitter. Oigan, ¿qué tan diferente es hacer un cómic así mensual a una novela gráfica? Pregunto porque no sé, ¿no? Y varios de los artistas que le respondieron, encontrabas una misma tónica de es muy distinto. Pero en el ritmo, o sea, cuando se trata de hacer una novela gráfica, idealmente lo que sientes es que vas a tener más tiempo para pulir pues tu arte. pero te vas dando cuenta que no. Y por ahí hubo varias personas, entre ellas Dick Conniff, que le dijo, oye, mira, es distinto trabajarlo, pero la mejor, o sea, lo que Dick Conniff, el colorista, lo que a él le funciona es manejar novelas gráficas como si fueran mensuales, o sea, de que tiene un entregable cada cierto tiempo. Y siento que es algo que pasó con este cómic de Temper Toast, sobre todo porque hay momentos en el cómic que están gráficamente muchísimo más pulidos, y como que había momentos donde a Leila le cayó el 20 de, oye, espérate, porque también, o sea, si es un deadline más acolchonado, más tiempo, pero también tienes que echarle, ¿eh? Así que hay páginas donde entonces el detalle ya no usa tanto detalle como en otras, después regresa a tener mucho detalle, en otros paneles simplifica mucho la acción, o sea, pareciera que es muy distinto, pero la verdad es que creo que no tanto, en el sentido de que es... ya me hice bola, creo que no me estoy explicando. El chiste es... Se nota que es Leila del Duca, pero es otra Leila del Duca. Este es todavía... O sea, fueron momentos de su vida diferentes, en circunstancias distintas, pero todo no era pachona. Ya, para no hacerles el cuento cansado. Y mejor olviden lo que dije antes. No sé nada. Pues yo sí te entendí, pero creo que fue un buen resumen. Vientos, carnal. Yo no me entendí. ¿Sabes cuál es la bronca? Que yo no me entendí. Moving on. Moving on, pues, ¿qué te parece si... ya hablamos de Wonder Woman, hablamos de Superman, Wonder Woman, hablemos de Superman. Superman, en sus dos títulos que vienen en esta etapa de Future State, uno de ellos, al igual la misma tónica que en los cómics de Batman, que hubo una sobre el Batman del futuro, podríamos decir, y el Batman que conocemos, el Batman del legado, pasa lo mismo con Superman. Hicieron dos títulos, uno de ellos enfocado en Jonathan Kent como Superman, y hay un segundo título que es qué es lo que pasó con Clark Kent, ¿no? Y bueno, este título, empezamos con el Superman que se llama Superman of Metropolis, que me gustó. Desde el título te dice mucho, porque la ciudad de Metropolis, históricamente en el universo DC, es, al igual que Ciudad Gótica, un personaje en sí mismo. O sea, es parte integral de lo que forma el... Más allá de ser el setting donde se lleva a cabo la historia, es gran parte de lo que define a ambos personajes. Y el hecho de que estuviera tan prominente la palabra Metrópolis en el mismo título, dije, ok, esto va a tener mucho que ver con Metrópolis. Y literalmente así es. Aquí vemos a un Jonathan Kent que, en contrapunto del Jonathan Kent que viste en Superman Wonder Woman, es un Jonathan Kent más chavo. Está como empezando, no exactamente empezando, pero no tiene ese nivel de madurez y responsabilidad tan grande como se ve en Superman Wonder Woman. Aquí lo que vemos es que Metrópolis en algún momento cae también, no exactamente como un estado totalitario, sino que más bien hay una entidad a través de una compañía llamada Trojan que estuvo manipulando a los ciudadanos de Metrópolis, controlando mentes incluso. Y esa entidad es ni más ni menos que alguien llamado Brain Cell, que es una suerte de... Es una bola gigantesca llena de circuitos, llena de bocas, habla literalmente hasta por los codos, y básicamente está hecha a partir de las células de Brainiac. Básicamente es una evolución bastante bizarra de Brainiac. Y el cómic empieza con el ejército norteamericano tratando de llevarse a Brain Cell para controlarlo, y John se interpone entre ellos. Literalmente John se pone entre ellos para que no se lo lleven y sea él quien se haga cargo. Algo que salta a la vista inmediatamente, a diferencia, a nivel visual, a diferencia del Superman de Superman Wonder Woman, es que John no tiene capa. Que es, pues, más o menos el John que ha estado saliendo adulto en los cómics recientes de Superman. No tiene capa y su traje, si es el traje de Superman, tiene la cresta de la casa de él, pero es diferente. O sea, sí, no es tan Clark Kent todavía. Incluso su cabello es más largo. Todavía se siente más Jonathan Kent que Superman. Básicamente, durante el primer número que vemos es... Superman, este John, tiene un enfrentamiento con Brain Cell. Se lo lleva para que no haga daño. Y Brain Cell lo empieza como a azuzar, como a tentar de que... si no haces algo, esto se va a poner horrible, como las veces que estás enfrentando con diferentes seres. De hecho, le recuerda otras batallas que no vimos contra alguien llamado, contra Brainiac. Brainiac, incluso el Brainiac verde tipo Ming el Despiadado, pero con esas cositas en la cabeza. Menciona una batalla llamada con los cinco imperios. Los dioses dorados de Creon, no sabemos quiénes son. Hay uno que me da mucha risa, que son The Time Luchadores. O sea, unos luchadores que entiendo que pelean por el tiempo, no sé qué. Y que incluso en algún momento se enfrentó a su prima Kara. Y aquí vemos algo bien interesante con este título, específicamente con John. Que John, a lo largo del título, está constantemente bajo la presión de ser, de llenar los zapatos o ser incluso mejor que su padre. Pero tiene también aparte un hándicap. Hay en activo otra kryptoniana que no solo conoce a su padre perfectamente, sino que técnicamente tiene más experiencia que él. Y se trata básicamente de su tía, Kara Sor-El. Kara Sor-El, que ahora aquí ya es Superwoman, que es una heroína más experimentada, con más conocimientos, y que constantemente es un recordatorio viviente, porque Superman no está, o sea, Clark Kent no está a la vista, es un recordador viviente de que no eres Superman todavía, hijo. Entonces hay esa parte de conflicto interno con Jonathan Kent muy bien desarrollada y que tiene mucho sentido de por qué no es así en el de Superman Wonder Woman. Esto ocurre antes. Resulta que esto ocurre unos 5 o 6 años antes de aquel título donde hay un Jonathan Kent Superman mucho más maduro y más responsable. Acá llega un punto en el que para proteger a la ciudad de Metrópolis de la amenaza de Brain Cell, lo que se le ocurre es activar un protocolo con los robot Kellex y miniaturizar la ciudad de Metrópolis y guardarla en una botella. O sea, básicamente guardó a Metrópolis como un cándor. Y a partir de ese momento, la historia tiene un MacGuffin, que literalmente es la ciudad de Metrópolis. La ciudad de Metrópolis se vuelve una suerte de trofeo que este Jonathan Kent está protegiendo a su manera. Que cuando Kara Sor-El se entera de lo que hizo, dice, oye, ¿qué crees? Ay, vi que alguien, vi que Metrópolis la miniaturizaron, ¿qué onda con eso? Ah, sí, yo aquí la tengo. Estás pero operado del cerebro, ¿por qué hiciste eso? Pues para protegerlos. Pues estás mal. Y eso se pone todavía más agreste cuando Brain Cell, con una sustancia derivada de kryptonita, vemos que empieza a controlar la mente de Kara. Y Kara y John acaban peleando. Y ese descuido lo aprovecha el propio Brain Cell para llevarse a Metrópolis. Y ahora está la bronca de que básicamente Metrópolis ya no está. Todo es culpa de John. Y Kara lo llega a regañar. Y dice, pues ahora tenemos que recuperarla. A ver cómo le hacemos. Porque cuando estaban pensando que era simplemente acabar con Brain Cell, no. Llegó una nave gigantesca que prácticamente es la conciencia de Brainiac. Y ahora es el clásico enfrentamiento de Superman, Brainiac, por el alma de Metrópolis. Ahora muy literal. Este título, al igual que los de Batman, tiene también historias adicionales. Que no, que son buenas. Una de ellas es protagonizada por Shiro Norman, que es el nuevo Mr. Miracle. Por cierto, creo que no mencioné los créditos del título principal. Esto es escrito por Sean Lewis con arte de John Timms. No conocía su arte, pero es bastante bueno, superheroico clásico. La verdad se ve bastante bien. Gabe Eltaf como colorista, que hizo también en otros títulos de Future State. Y Dave Sharp en las letras, en los rótulos. La segunda historia, que es la de Mr. Miracle, que es Shiloh Norman, es el tercer Mr. Miracle. En ese dibujo me gusta mucho, es un estilo completamente diferente, se siente más como Michael Gaydos en Alias, por ejemplo, con Jessica Jones, o tantito como Mitch Gerard, pero menos pulido, en Mr. Miracle. Esa es escrita por Brandon Easton con arte de Valentín Delandro, que es el artista bastante, bastante competente, me gustó. Marisa Lewis en los colores y Dave Sharp en las letras también, donde básicamente vemos qué sucede dentro de la botella, dentro de Metrópolis. Y está interesante porque muchos ciudadanos no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Eso es curioso porque la miniaturización de las ciudades, por lo que vemos, como que no es tan agresiva para los que están viendo dentro de la ciudad. Saben que hay un domo, y de hecho se siente así como que Hay una constante de hoy hay un domo y hay que destruirlo porque estamos atrapados. Lo muy extraño y que no entiendo cómo se explica es que sigue habiendo señales de televisión, sigue habiendo teléfonos, internet, y pues la gente está como enterada, informada y todo, pero, o sea, si básicamente arrancaron la ciudad de Metrópolis de la Tierra, no me explico cómo sigue funcionando eso, sigue funcionando el agua. Para los ciudadanos de Metrópolis, o sea, sí sabían que estaban como en peligro, pero no sabían que estaban fuera incluso del mundo. Esa parte, o sea, no es que no te la te tengan tenga que explicar, pero se me hizo muy extraña. No sé si necesariamente la tecnología solamente los miniaturiza, pero todo lo demás sigue funcionando por razones. Es lo único que se me hizo medio raro. Y mientras que hay una tercera historia donde que también ocurre en este contexto de que están atrapados en la burbuja, en Kandor, esta vez protagonizada por Guardian, por una versión de Guardian que no había visto, y donde el objetivo es salvar a Jimmy Olsen. Es muy clásico en ese sentido. Es una historia más street level. Guardian es un héroe de ese tipo, no es un héroe con superpoderes. Y está rescatando a Jimmy, que pues tiene gran influencia ya como figura mediática, y alguien quiere matarlo. Entonces también está divertida. Esa está escrita también por Sean Lewis, el autor de la historia principal, con arte de Coley Hammer en unas partes, que son las primeras 7 páginas, y las otras páginas son de Michael Avon Oeming, que hace mucho que no había visto su trabajo. Él hizo, por ejemplo, Powers con Brian Michael Bendis, no había visto su trabajo en un buen rato, con colores de Laura Martin y letras de Ant World Design, que es un estudio. Y en el primer número pues pasan estas tres historias, de las cuales no son ninguna son malas. Me gustó un poquito más como historia complementaria la de Cyril Norman, la de Mr. Miracle, sobre todo por el arte, que en apariencia es como sencillo, pero tiene su chiste, cómo narrar con pocas líneas. La verdad está bastante bastante bien hecho. Y por supuesto, la historia principal, me encanta el tono que tiene Jonathan, porque Jonathan no le está yendo bien en la vida. Tiene ese constante recordatorio que es cara de que pues aún no es un Superman a toda regla y tiene mucho que probarse a sí mismo. Y en el segundo número, esta historia continúa directamente, o sea, es una secuela directa del primer número. Y aquí muy literalmente Brain Cell, o esta evolución de Brainiac, pone a pelear a Jonathan literalmente con su padre, con diferentes versiones de Superman, todas ellas sin rostro. Eso está bastante interesante, esa lección de visual. O sea, están diferentes Supermanes, los ves y los identificas perfectamente por el diseño del símbolo, y además por el peinado y ciertos detalles en la ropa. Hay un Superman que, insisto, ninguno tiene cara, todos están literalmente, no tienen ni cejas, ojos, nariz, nada. O sea, es una cosa como de Question, haz de cuenta, así, totalmente en blanco. Uno de los Supermanes dice su diálogo, con el diálogo te lo dice todo, qué tipo de Superman es. El primer Superman le dice: yo peleé contra los nazis y tú te rindes ante esto, le dice a John. Vemos el símbolo de la S de Superman, que es menos acabada, es como más una S normal dibujada dentro del romboide. Es el Superman clásico, o sea, básicamente es el Superman de los 40. Luego vemos otro Superman que tiene ya como un poquito más de forma, la S, más como ese churrito que tiene en el cabello Clark. Básicamente el Superman como de los 80, desde los 50 a los 80, se ve como Superman de Kurt Swan. Insisto, sin rostro, está muy chistoso eso, pero se parece. Luego vamos a un Superman con el cabello un poco más largo, que dice: no vales la pena porque ni siquiera podría hacer lo que yo hice de sacrificarme ante Doomsday. Es el Superman de la muerte de Superman de los 90. Y el último, la ropa que lleva no es la misma ropa de que los demás Superman. Tiene una capita medio cortita, ridícula, y una playera negra con el logo de Superman. Básicamente es el Superman de los nuevos 52 cuando empezaba. Entonces pone a John a enfrentarse a diferentes versiones de Superman y ganarle, o sea, en algún momento ganarle a cada uno de ellas, pero le cuesta bastante trabajo. Es literalmente un momento en el cual John tiene que crecer, tiene que ser su propio Superman, tiene que ser su propio hombre, su propia historia, y lograr derrotar ese peso que tiene sobre sus hombros de ser como su padre para convertirse en su propio ser y finalmente lograr sí, recuperar Metrópolis, regresarla a su lugar, y a partir de ese momento, y es, creo que tiene mucho que ver con el cómic de Superman Wonder Woman, cuando Superman regresa a Metrópolis a la normalidad, en ese momento le dice a toda Metrópolis, les juro que siempre voy a estar aquí para ustedes, siempre voy a cuidar de Metrópolis, siempre voy a estar al pendiente de ustedes porque lo merecen y porque es una forma de reparar esto que hice. Y dice, a partir de entonces yo soy el Superman de Metrópolis, que es ganarse su propia identidad, ganarse el respeto de la gente, ganarse su lugar, su razón de ser, alejado de alguna manera del legado tanto de su propio padre como de toda la casa de él, ser él mismo su propio Superman. Se me hizo fantástico la idea, fantástico el concepto de darle legitimidad ante él mismo, ni siquiera ante el mundo, ante él mismo, de que puede ser un Superman, su propio Superman. O sea, no ser su padre, no ser exactamente como Cal. Eso se me hizo fantástico, y vemos que la evolución natural de eso es la que llevó a esa historia de Superman y Wonder Woman. Se me hizo fantástica ahí la historia, Carmen. Ay, creo que nos estamos yendo al revés en las historias, pero bueno, no importa, ¿no? No importa, al contrario, está bien. Las otras historias continúan directamente, tanto la historia de Shiloh Norman como la historia de Guardian. Buenas las dos. De hecho, la historia de cada uno de ellos termina exactamente con la historia principal. Termina cuando Jonathan pues rompe la barrera y regresa a Metrópolis a la normalidad. Entonces todo se cierra, todo ocurrió al mismo tiempo y dentro de ese setting, la verdad me gustó bastante. Mientras que el de Superman, donde sí vemos a Clark, en realidad lo vemos muy poquito. Se llama Superman Worlds of War, Mundos de Guerra, que también es una suerte de antología. Este está fantástico, porque habla mucho de Superman, pero casi no sale. La historia, de hecho la historia, el subtítulo, digamos el título dentro de la historia, se llama Las muchas vidas de Clark Kent. Es escrito por Philip Kennedy Johnson, con arte de Michael Janin, que él ha estado dibujando Batman con Tom King. Jordi Belair en los colores, mucha chamba para Jordi Belair. Dave Sharp en las letras, también harta chamba para Dave Sharp. Y aquí vemos algo que en algún momento Superman hizo. Superman reveló su identidad al mundo. Todo el mundo sabe ahora que Clark Kent es Superman. Creo que eso estaba pasando, o pasó en el run de Brian Michael Bendis, no estoy muy seguro. Pero aquí en este futuro, el haber hecho que el mundo supiera que Clark Kent es Superman, hizo que la gente venerara todo lo que tenía que ver con Clark Kent. La historia nos la narra básicamente una chica que llega literalmente peregrinando a Smallville, Kansas, pero que ahora se hace llamar Krypton. O sea, es Smallville, pero ahora tiene un letrerito por ahí de Krypton, hogar de Superman. Ah, caray. Y vemos que todo Smallville es una suerte de convención de fans de Superman. Todo mundo está con una camiseta, una capita. Hay gente que está vendiendo chunches como regalitos, recuerditos basados en Superman. Hay por ahí un músico que dice, aprendan a tocar el Yulen, que es un instrumento kryptoniano. Así de, ¿qué hago con esto, no? Hay unos bicitaxis, pero con disfrazados de cuetito kryptoniano. Y básicamente todos van a peregrinar ahí porque, ¿qué crees? Ahora Superman de alguna manera es venerado como un dios. Porque técnicamente pues es un dios entre nosotros. Y se reúne en este lugar, es como la Meca básicamente. Se ve por ahí que está la famosísima torre de agua de Smallville. Hasta que llegan una suerte como de templo donde hay una gigantesca señal de la casa de él. Y todo el mundo se reúne a su alrededor a contar historias, a contar de cómo Superman lo salvó. Desde lo más simple, ¿no? De salvar a una persona de que de unos ladrones o de una bomba. Uno por ahí cuenta cuando Superman se enfrentó básicamente a una criatura de como tipo H.P. Lovecraft. Hay unos que incluso empiezan a contar, todo lo cuentan diferentes personas diciendo, no, yo digo que Superman está muerto, yo digo que Superman ahora hay un montón de kryptonianos que vienen por nosotros. No es cierto, yo digo que Superman debe estar peleando en otro mundo. No es cierto, yo digo que Superman siempre ha existido, pero a lo mejor en otro se fue a otro planeta porque su misión aquí acabó. Otros dicen, ahora Superman está en el sol reparándolo, haciendo una clara alusión al trabajo de Grant Morrison. Y dice, y la chica que llega como a este peregrinaje, dice, tense cuenta de una cosa, Superman sí era eso, pero no, era un humano también. Y están simplemente viendo la parte divina de Superman. Incluso están agarran sus notas de la prepa en Smallville, de cuando fue estudiante, como si fueran textos sagrados, cuando no. Superman es uno de nosotros. Superman es barrio, es chido. Y como que la tiran de loca, como que nada, no es cierto. Y además, pues, donde quiera que esté, sé que algún día va a regresar. Y mientras eso pasa, mientras vemos que esta chica está tratando como de aterrizar el lado humano de Superman, Superman, ¿dónde anda? En Warworld. En mundo bélico de Mongul, es parte ahora, lo tiene Mongul como un gladiador más, y está literalmente luchando en una arena de gladiadores para entretenimiento de Mongul. Eso se me hizo fantástico, o sea, no la veía venir por ahí. La historia se llamaba Las Muchas Vidas de Superman, el siguiente número se va a llamar Las Muchas Muertes de Superman, y básicamente es eso, es Clark Kent ahora peleando por su vida en Warworld, mientras el mundo se debate entre si Superman es Dios o es hombre. ¡Wow! ¡Fucking wow! No me veía venir eso. Se me hizo maravilloso. El problema que adolece este cómic es que tiene una historia con Mr. Miracle y hay una historia con Midnighter en esta colección. Que no te voy a negar, la de Midnighter no la entendí. No sé qué fregados estaba pasando. ¿Por qué estaba ahí? Resulta que se enfrenta después a Apolo. Y Apolo acá es malo. Y dije, no entiendo qué tenía que ver con el todo. Sé que ocurre también en Warworld. Y estaba por ahí Midnighter en esa esa historia. No sé si vaya a llegar a algún lado esa historia también. Si tenga después que ver con la historia principal de Superman en Warworld. Pero, pues no sé, no me acabó de convencer. Hay una cuarta historia incluso. Esta historia es protagonizada por Black Racer, uno de los nuevos dioses de Kirby, pero aquí es ahora es una mujer, que también no le vi muchas consecuencias. O sea, es lo único que sí te puedo decir, que no me encantó tanto de este número, que apenas creo que lleva un número, efectivamente. Honestamente, siento que es paja. Y no es porque estén feos los cómics, o sea, están bien, pero adolece de lo mismo que el de Wonder Woman. Estas otras historias, te soy honesto, hasta flojera me daba leerlas. Así como que, ay, bueno, pues hay que leerlas porque pues hay que hacer el review, ¿no? Pero después de ver lo que estaban haciendo con Superman en Warworld y ese postulado, esa tesis de Superman es hombre o es Dios, híjoles, lo demás sí dije, mucha lana para nada más la historia principal, y lo demás no está tan bueno. Es lo único malo que a nivel editorial. Pues supongo lo hicieron hacer así para que, obviamente, darle más contenido, vender más, sacar más lana. Pero, o sea, sí vale la pena por la primera historia. Las otras no están tan mal, pero la que sí te digo, no le vi mucho caso, es la de Midnighter. También la de Black Racer, igual, como que pero con la primera historia me quedo. Se me hizo fantástica. Y ahí tenemos el Superman del futuro, que es John. Tenemos al Superman del pasado, el Superman actual, que es en Worlds of War, y cada uno de estos títulos muy diferentes entre sí, pero honestamente bastante bien hechos. Te digo, lástima por material ancillar en algunas de ellas, pero la historia principal de cada una es una joya, y la verdad me hacía falta a mí que viéramos esas otras versiones de Superman, esas otras vistas, otras voces hablando de Superman. Como que siento que se están atreviendo a hacerlo. Cosa que con Batman creo que no. O sea, por más que con Superman mantienen su esencia, pero ojo, la esencia, sí se atreven a hacer cosas bien diferentes con él, con el personaje, con su legado, con Jonathan siendo su propio Superman, ganándose su lugar. Y es lo que digo, de verdad es que qué lástima, regresando a lo que mencionábamos, que a Batman lo tengan tan enclaustrado en su mito de que así es y así vende y no lo toques. Y bendito sea Rao, que a Superman, como no vende tanto, le pueden hacer cosas más locas y hacer cómics mucho más chidos. Punto. Ok. Nice. Así está la cosa, carnal, con Subs. Gran fan de Subs, neta. Me encanta. Sí, voy a conseguir ese, ¿eh? Sí, me dejaste. Sí, me dejó picado este asunto. Sí, quiero conseguir ese. Y pues, ¿qué te parece, carnal, si cerramos con el último que traes? Pues sí. Es que no cerramos tan bien como si cerráramos con este. Pero les cuento rápido. Es el de Justice League. Y es la Justice League del futuro. Está conformada por John, Superman, Yara, Wonder Woman, el Batman, es este, ¿cómo dices que se llama? Jace. Jace. Hay una Aquawoman, que entendemos es la hija de Arthur. Y Mera, supongo, porque es pelirroja. Hay un Flash, que es un Flash de otra tierra, que es Jess Chambers. Pero no la Jess Chambers de antigüita, sino. Es un nuevo Flash, pero es de otra tierra y es. Y corre Pero es rápido. Flash. Corre. Lo que necesitamos saber de este Flash es que corre rápido. Y literalmente arreglan las cosas corriendo rápido, pero bueno. Y hay un Green Lantern, que es. Es esta. Joe Mullane, la de Far Sector, Eso que me se dio vino mucho acá a gusto la Tierra. verla, ¿eh? Eso me dije, ah, mira qué buena onda. Y miren, el título está bueno. No les voy a decir que no, pero no está tan bueno como este que acaba de decir mi hermano. Es un título que pues es un equipo superheroico. Tiene el gran problema de todos los cómics que tratan de presentarte un equipo nuevo. Tienen pocas páginas para presentarte quiénes son los personajes. Yo aquí tenía la ventaja de, uno, conocía mucho de Joe Mullane, porque pues estoy siguiendo la maxiserie de Far Sector, así que en ese sentido con ella no tengo broncas. No sale tantas veces. ¿Cuál es el problema? Yo ya la conozco. Le dedican también su buen tiempo a. Fíjense que Batman casi no, pero el que ya haya un Batman me llena de guano el cómic, así que pues, como que está bien que no tenga tantos paneles. Se enfocan un buen rato, de hecho, entre John y Yara. Porque está la disyuntiva de que John pues quiere una Justice League como la que tenía su papá, donde eran amigos, más que Liga de la Justicia, eran los super amigos. Incluso le dice a Yara, es que pues, no manches, o sea, me gustaría que estuviéramos como cuando estaba mi papá y Diana, que de repente Bruce y Diana llegaban ahí a la casa de mi papá, de mis papás a comer. Y veía a mis amiguitos, o sea, a Damian y demás. Y ya eres o sea, sí, pero eso no funcionó en su momento. Hacemos esto por seguridad, o sea, como que algo pasó con la antigua Liga de la Justicia, esto ya no jala tanto. Y esta es una Liga de la Justicia donde se juntan cuando hay bronca y terminan la bronca y ahí se queda. Son compañeros de El cómic trabajo, lo no son echan. amigos, ¿no? Exacto, son compañeros de trabajo nada más. La trama se echa a andar cuando conocemos a la nueva Legion of Doom, que pues está conformada por varios, que bueno, siento que algunos sí los, o sea, son como que versiones de antiguos enemigos de la Justice League. Conozco a básicamente todos menos dos. Está Despera, la hija de Despero, es Amaze X, que es una versión más actualizada de Amazo, Amazex, Cobalt se oye Blue. medio feo. Bueno, sí, pues X, ¿no? sí, suena chistoso. No puedo pronunciarlo para que no suene tan chistoso. En fin, Cobalt Blue, que entiendo que es algo que tiene que ver con Flash, que es como un ninja. No tengo idea de quién sea. Ese es el que no tengo Es idea de quién sea. Ninjak. Hay una cosa que se llama The Screech Owl, que es como que el de la corte de los, pero que se mete Venom y creo que lo echaron a un pozo Lázaro o algo así. Porque se queja de que regresó al de la vida, de la muerte, supongo que lo echaron a un pozo Lázaro. Una cosa llamada The Flood, que pues imagino que es como el némesis de Aquawoman, pero ni idea. Y este sí me encantó porque es como que, ok, vamos, le subimos al 11, ¿no? Este es el Ultraviolet Lantern. Bueno. En fin, y se supone que un tenían un plan para. Había un viejito ahí loco que no me acuerdo quién Doctor es, Ivo, que creo los era, había ¿no? llamado. Que los había llamado todos porque tenía un plan para por fin acabar con la Liga de la Justicia, que había encontrado aliados. La escena se corta y lo que encontramos es que estos aliados más bien resultaron no ser tan aliados porque mataron a toda esa Legion of Doom. Y la Liga de la Justicia está investigando la escena del crimen. Y pues qué bien le salió, ¿no? Cuando digo que la Liga de la Justicia investiga la escena del crimen, le dicen más bien a Joe Mullane: oye, Joe, tú eres la mejor detective del multiverso, échale. Nosotros vamos a ver si puso la marrana. Y se van. Porque hasta le dicen a Flash, Flash, haz lo tuyo. No, espérate, Barry Lane era el forense, yo no sé nada, ¿no? Yo no sé de esto, ¿no? Y es en esas páginas donde esta Joe se pone a trabajar y los demás se van a hacer pues lo que sea que hagan, donde empezamos a conocer al todo de la liga y las broncas que tienen. Hay unas escenas, unas páginas muy padres donde pues John simplemente pues se va a vigilar ahí a ver qué otra cosa buena puede hacer por lo que queda de la noche. Batman va a su ciudad a golpear criminales en las sombras porque es lo que Batman siempre debe hacer. Supongo que le dan un sueldo para eso o algo así. Yara se va de fiesta, se va de pachanga, se va al karaoke, se pone a beber y ella bien happy, ¿no? Dices, ok. Y es en las últimas páginas donde empezamos también a ver un poquito más acerca de dos personajes que para mí eran nuevos, yo no los conozco, o sea, se supone que todos son nuevos, por eso no había leído cómics con ellos, que es el nuevo Flash y la nueva Aquawoman, no siguen las reglas de la Liga de la Justicia. Una de las reglas es no fraternices, y ellos que hacen fraternizar 100% todo el tiempo, fraternizan una y otra vez, y les vale, ¿no? Porque ellos están conscientes de que no debería, o sea, de que las cosas, ahora sí que el tema del cómic es muy en la cara del lector, pero ok, lo paso, pues es la Liga de la Justicia, ¿no? Básicamente te están gritando en la cara de la Liga de la Justicia deberían ser amigos y no unos compañeros de trabajo que a duras penas se conozcan. Entonces, ok, respeto eso. Okay, y utilizan ese motivo a cada rato con diferentes personajes y como que cada quien guardándose su opinión porque sienten que los otros los van a juzgar feamente. Ok, está pachón, I can respect that, ¿no? Flash y Aquaman están como que ellos viven en el faro ahí feo donde de Aquaman, donde tiene su casa. Son alertados por una alarma anti-intrusos y quienes ven que están ahí pose amenazante es Superman y Wonder Woman. Y se ponen a pelear contra ellos y como que los hacen cenizas o los mandan mucho a la goma y se corta la escena y vemos a Joe Mullane, Green Lantern, llegando a la conclusión de, ok, ya sé quién mató a la Legion of Doom. No nos lo dicen, no alcanza a decirnos a nosotros el lector, porque llega Superman, llega John a hacérsela de jamón y también como que la manda mucho a la goma, y vemos que esa escena se repite con cada miembro de la Liga de la Justicia. Son emboscados por otros miembros de la Liga de la Justicia. Yo desde ahí dije, ok, creo que ya sé quiénes son, pero no son, ¿o sí? El número cierra, donde conocemos quiénes son estos villanos que llegaron aquí, que pueden tomar la identidad de la Liga, tienen superpoderes, son super canijos y ya tienen un buen tiempo en el universo de ese... ¡Es el Hiperclan! Long time no see, motherfucker. El Hiperclan, esos dudes, esos marcianos blancos de Grant Morrison en su run ese de... ¿Cómo se llama? New World Order de la Justice League. ¡Regresaron! En forma de fichas y en forma normal, pues están un poquito más feos que antes. Y de hecho ahí les voy a dejar el cómic porque pues... Digo, ya técnicamente ya acabó, ya está el número 2, ya lo pueden conseguir, está pachón. Pero síganlo, la sorpresa de después de ver, pues, que dónde andaba el Hiperclan, por qué están como que resentidos con la Liga, con la antigua Liga de la Justicia y sus planes siempre de conquistar la Tierra, bla, bla, bla. Está pachón, de veras, es no está tan pachón como Superman Worlds at War, pero está pachón, es un bonito cómic de la Liga de la Justicia. Les digo, el motivo está muy en la cara de que todos deberíamos ser amiguitos. Está lindo. La verdad es que es un cómic lindo de superhéroes. No sé, hacía tiempo no leía algo tan... A la vez, va a sonar feo decirle estándar, pero pues es un cómic de superhéroes estándar que sigue los cánones de cómo ser un cómic de superhéroes, pero que mete algunas cosas novedosas y pachones, pues con personajes, algunos villanos que hace mucho tiempo no veía, que apelan a la nostalgia, pero con personajes pues relativamente nuevos que se acaban de inventar para todo este asunto de Future State. No sé, sencillamente me gustó, se siente bonito. No es la gran cosa. No esperen así como que, ah, no manches, de aquí esto va, de aquí se revoluciona el universo DC. No realmente, para nada, pero está pachón, ¿eh? Échenle un ojo. Órale, carnal, pues sí, la verdad también lo disfruté. Estuvo raro, pero estuvo padre. Y me dio gusto ver al Hiperclan. No sé por qué, pero dije, mira, estos desgraciados ya hace rato que no los veía. Sí, miren... Me quejaré mucho de repente de Grant Morrison, ya saben que pues tengo mis broncas con él, pero luego sus historias están pachanas. El Hiperclan lo siento como viejos cuates, ¿no? De esos cuates que te buleaban, pero que después ya te hicieron cuates contigo, más o menos así lo siento. Ándale, exactamente. Y pues carnal, fíjate que sin querer, no era la intención del programa, la verdad, o sea, como que habíamos pensado que fuera Future State fase 1 y ya. Pero creo que nos dimos a la tarea de más bien leer a la Santísima Trinidad de DC en el Future State, ¿no? Sí, insisto, para mí fue porque empecé a leer el de Wonder Woman. Me gustó el personaje de Yara Flor, me gustó lo que es, lo que representa, personalidad, etcétera. Y dije, oh, quiero más de esto. Y pues como la meten para los cómics de la Santísima Trinidad, pues entonces leí esos. Sí, exactamente. Y no me arrepiento, creo que fueron buenas elecciones. Insisto, yo por ahí todavía leí cositas un poco fuera de, como Harley Quinn, pues, también más Batman, pero bueno. Y Swamp Thing, que se me hizo un muy, muy buen cómic. Pero pues yo creo que nos quedamos con este review de básicamente la Santísima Trinidad en Future State, carnal. Sí, estuvo muy pachoncito. Fue una buena idea, fue un buen cambio de aires para también incluso dentro del programa. Digamos que dentro de lo que leíste y todo eso, ¿qué opinas tal cual de esta movida de DC de Future State? Mira, yo siento que fue como que el scattershot, o sea, agarras un montón de conceptos medio nuevos, medio viejos, los lanzas todos juntos y a ver qué pega, a ver si algo jala, y de ahí pues vemos ver qué puedes meter en para el futuro de la editorial. Pues creo que hay cosas muy buenas que ojalá se animen a explorarlas, pero desgraciadamente vi los solicitos a los cómics que van a salir para marzo de este año, de DC, perdón, para marzo, mayo, marzo, abril, ya no me acuerdo, los más recientes pues, serían mayo, perdón. Pues miren, la verdad es que la mitad es Batman, o sea, no hay mucho de lo que ha salido en Future State, como que no le van a dar continuidad a muchas cosas que digamos, por ahí nada más el de Wonder Girl y creo que Jack, a lo mejor, a menos que haya cambios en los planes de editorial, no sé, o sea, estuvo pachón, pero me hubiera gustado ver un poquito más de esto, que permeara un poquito más en la línea editorial normal, pero bueno, pues ni modo, a veces así pasa. Y ahora sí que el futuro no está escrito, a ver qué pasa más adelante con esos conceptos, como dices tú, a ver qué pega más, qué le gusta más a la gente. Ya vimos que Yara Flor jaló muchísimo, estaba en planes hacerle una serie en CW, lo cual se me hubiera hecho una idea muy interesante, porque básicamente hubieran tenido carta abierta para hacer un personaje nuevo, pero con esta identidad de Wonder Woman sin la inevitable comparación de, pues en el cómic es así, ¿no? Porque era un personaje muy nuevo. Resulta que no, que al final de cuentas CW decidió no seguir adelante con el proyecto. Se especula que podrían retomar al personaje de Yara Flor en una serie propia, pero en HBO Max, probablemente. Que vaya, es otra subrama ahí también de Warner, pero por ejemplo CW dentro, o sea, la querían como parte incluso del Arrowverso, no, yo creo que no le encontraron cabida. Y fíjate, si es así, qué bueno, porque no veo cómo hubieran podido, pues cómo decirlo, que encajara, o sea, haber sido muy forzado desde mi punto de vista. Sí, no sé, mira, de por sí yo no soy muy fanático de ya no digas del Arrowverso, ¿no? De las series de televisión de repente, de andarla siguiendo, de tantos superhéroes. O sea, está pocho, por ejemplo, no sé, WandaVision, ¿no? Pero porque es algo que teníamos, o sea, como que es continuación de algo que ya habíamos visto y que por pandemia no habíamos podido seguir, eso está bien. Pero por ejemplo, del Arrowverso y luego, por ejemplo, películas animadas de DC y que de Marvel y demás, me cuesta trabajo seguirlas, les voy a ser súper sincero, tengo problemas para concentrarme en ese tipo de cosas, así que no siempre me es posible. Más aún cuando, por ejemplo, sacar siento que ya, por ejemplo, todas esas series de Flash, de Supergirl, de Green Arrow, etcétera, como que ya tienen tanto rato que andarles metiendo cosas nuevas, etcétera, pues no sé, se siente como que, bueno, tendrías que ver otras cosas, no sé si sea, o sea, probablemente esté diciendo tonterías, pero es esa sensacioncita de tendría que ver otra cosa para entenderle de repente a esto, o de repente cuando se juntan todos estos, pues hay que echarte lo demás, que a lo mejor ni se siente feo, a lo mejor no se siente la carga, pero no sé, termina por darme ñañaras y no lo hago, ¿no? Si me preguntaran mi opinión totalmente irrelevante, yo diría, mejor háganse algo en HBO Max. Sí, es HBO Max, ¿no? Sí. Ok, háganse algo ahí 100% nuevo, sin ataduras de nada. Y pues que jale, estoy seguro que el personaje le gustaría a mucha gente porque pues es canija, es siento que Yara es acá, es banda y es barrio, es buena bestia, es de esas personas que sientes, supongo que es una especie de diosa, pero la sientes de esas que le puedes ir a pedir oye, Yara Flor, Wonder Woman, se me acabó el dinero para el pasaje, me prestas 10 pesos y dice, bueno, ten, la bronca, ¿no? Tal vez se lo quite un muerto, pero bueno. Seguramente va y se lo roba a un muerto, pero bueno, ya te ayudó, ¿no? Como sea que pueda, ¿no? Pues así las cosas, carnal. Pues sí, verdad, pues también a mí me gustó la idea de Future State, desde el concepto de hacer algo fresco. Me gustó conocer esas versiones futuras y el legado de qué pasaría con estos héroes. Y algo bien interesante, o sea, realmente esto pues es una quizá prueba de concepto, porque pues el futuro no está escrito, o sea, hay mucho por delante, son versiones nuevas y cosas nuevas que quisieron hacer. Probablemente te retomemos en algún otro momento otros títulos de Future State u otra etapa. Ahorita nos quedamos con la Santísima Trinidad de DC en este setting, y la verdad lo disfruté bastante, unos más que otros. A nivel editorial no estoy tan seguro de su formato de antologías en todos, en algunos siento que no están a la altura las demás historias que compartían páginas con el título principal. Entiendo el tema de negocio, pero pues no sé, quizá la selección editorial de cada una de las colecciones pudo haber sido mejor desde mi punto de vista, pero ok, está bien. Es lo malo y bueno con las antologías. Hay más espacio para crear, no todo pega, hay unas mejores que otras, y yo estoy seguro que este formato antológico lo van a seguir explorando más adelante en DC, carnal. Ojalá así sea. Así es, carnal, pues entonces, pues esto es un cachito de DC Future State, y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.